Esto es Histocast, no es Esparta, pero casi. No es Lisboa, no es el Escorial, no es Plymouth y tampoco es Calais, pero de todos sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar pues de la Gran Armada, vamos a hablar de cómo se ha reconstruido ese mito de la Gran Armada y vamos a hablar de un autor que ha sido pues protagonista en esta reconstrucción, que es Geoffrey Parker. Y como vamos a hablar de este tema, pues tiene que estar aquí, pues como no, Antonio Luis Gómez Beltrán. ¿Qué tal, Antonio Luis? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me alegro de oíros a los dos. Y aquí estamos pues para ver si reconstruimos el mito con Parker también. Hombre, vamos a reconstruir de manera unilateral, pues hombre, vamos a participar. Geoffrey, tío, vamos a ayudarte. Vamos a participar. Vamos a ayudarte. Vamos a participar con él. Eso es. Que en realidad no es que si vamos a hablar de esto, no. Es que Antonio les ha dicho, oye, venga, vamos a hablar de esto porque me parece que es interesante y ya el libro lo tengo para arriba, para abajo, por todos los lados y lo tengo hasta desgastado. Literalmente, porque es así. Literalmente, el libro ha perdido hasta el título. Está manoseado. Sí, sí, es tremendo. Y bueno, pues ya sabéis que Antonio Luis ha estado con nosotros, pues ha estado en el Histocast 111, el Polémicas de la Armada Invencible, que eso fue muy impactante para vosotros. Y al igual que fue impactante el primer libro que sacó, que fue La Invencible y su leyenda negra, del fracaso inglés en la derrota de la Armada Española. Es el libro que no sé si va a haber una reedición o no, es de 2013. Vamos, un mostrenco, un bicho impresionante, maravilloso, y que fue un impacto realmente, fue como un terremoto sobre este tema, en la temática, en este campo de estudio. Y bueno, pues allí vino pues Antonio Luis a decir, oye, mira, que esto no es como nos lo han contado, o sea, para nada. Y bueno, sí que os impactó mucho y después ya pues vino con el Histocast 150, Álvaro de Bazán y las Islas Terceiras, la primera campaña, y claro, y sacaba su libro Islas Terceiras, Batalla de San Miguel, que se publicó en 2017. Este además era en Salamina, si no recuerdo mal. Sí, Salamina, pero que anteriormente era Platea. Platea, sí, exactamente. Y después, bueno, pues el Histocast 292, Felipe II, el mito de la Armada Invencible, y también con el libro pues homónimo, Felipe II y el mito de la Armada Invencible. ¿Este cuándo se publicó? Hará un par de años, sí, ¿no? En 22, ¿no? 22, 21, por ahí. En el 22. Sí. También es a la mina. Se publicó en el 22. Sí, sí. Correcto. Y nada, pues aquí tenemos a Antonio Luis, que por cierto, la página web es, que quiere interesarse, laarmadainvencible.es. Pues nada, Antonio Luis, pues otro capítulo más. Ahora vamos a por Geoffrey, que bueno, que digamos, bueno, pues es el autor de referencia en habla inglesa en este campo. Pues vamos a ver, vamos a hablar de él porque, en fin, no, a lo mejor no sale tan bien parado. Y además, últimamente se ha publicado hace recientemente 2 días un artículo muy interesante. Sí, Eduardo de Mesa, ¿no? Exactamente, que si tú lo quieres comentar el artículo y después entramos en materia. Vamos a hacer la presentación y vamos a comentar lo del artículo, porque el artículo no es muy largo, pero vamos, tiene 2 frases, sobre todo la primera es demoledora para Geoffrey Parker, porque en realidad está mostrándole todos sus pecados de golpe. En fin. Y pues ya habéis visto que aquí está Hugo. Como no, si tenemos que hablar pues de los tercios de esta época, por supuesto, tenemos que tener aquí a Hugo Cañete, @HugoCañete en Twitter y miembro del grupo de estudios de historia militar, gem.es. ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros, que yo soy más de tierra, ¿eh? Pero bueno, hay que estar, que esta noche promete. Pero tú bien sabes que los tercios en aquella época no se sabía si eran de tierra o era de mar. Claro, eran de tierra. Pero bueno, además hubo toda esta documentación epistolar de unas cosas y de otras, pues tú has estado tratando incluso cosas sí. del rey y todo esto. O sea que, ya que vamos a entrar en adivinología y psicología y cosas de estas, ahora veréis por qué hablo de esto. pues Hugo, a ver, tiene capacidad para decir, oye, pues por lo que se puede deducir de aquí, oye, ya que estamos dispuestos a elucubrar de lo pues Hugo ha leído cartas al rey y cartas del rey, entonces pues entonces puede ver cómo actuaba el rey, no es claro, sí, yo donde flojeo muchísimo es en el arte marinero, que ahí es donde Antonio Luis también lo borda, es. Pero yo ahí no puedo entrar. Bueno, pues ahora veréis, porque es que me estoy mordiendo la lengua. Venga, voy a seguir con la presentación. Bueno, ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en un montón de redes sociales, en X, que es el ex Twitter, en Facebook, en Pinterest, en Instagram, en Telegram, en YouTube. Nuestro correo electrónico es info@istocast.com. Nos podéis dejar audios en nuestra página web. Vamos a aprovechar, como es tradicional, pues para mandar saludos. Y en este caso, en vez de mandar un colectivo, ¿no? Pues vamos a mandar un saludo a dos fans en concreto. Pues yo voy a mandar saludos a Irene, que trabaja en la Casa del Libro, y bueno, pues que pues dijo, ostras, es que vuestro podcast nos encanta. Pues mira, te voy a mandar saludos, Irene. Te mando saludos. Y también, Hugo, tú también querías mandar saludos. Sí, yo le quiero mandar un saludo a Alberto, que también lo vi este fin de semana pasado en un evento nacional que hay en Alhaurín de la Torre, aquí de Wargames. Y pues también un gran fan de Histocast, que no oye bastante, y estuvimos allí un rato charlando. Así que nada, un saludo, Alberto. Uh-huh. Pues ahí quedan saludados. Otro día mandamos a colectivos. ¿Tú tienes alguien a quien saludar, Antonio Luis, ya que estamos? Pues... aprovecha. Pues yo saludaría a todos los sufridores que tienen que leerse los mitos de nuestra historia. Entonces yo saludaría a esos sufridores que escuchen nuestros podcasts, todos los podcasts que se hacen en Histocast, porque la verdad son abiertos totalmente a una libertad de expresión y de claridad de los sucesos. Entonces, a todos esos sufridores yo les voy a mandar hoy un saludo. Pues muy bien, ahí está. Saludaos a los sufridores, que es cualquiera que intente ahondar un poco en la historia española. Va a ver que incluso en autores españoles pues se va a comer algún mito de estos. Pero no pasa nada, no pasa nada, porque en cuanto más leas vas a ir dándote cuenta que hay cosas que no encajan, que no tienen sentido, ¿eh? O sea, incluso siendo niño que se dices, descuadran. ¿Por qué esto no me lo han contado? Con eso ya dices, no me encaja algo. En fin, no hay cosas. Incluso los libros de texto dices, que nosotros teníamos un imperio así, pero nosotros no éramos unos inútiles. Pues, claro, luego te van encajando las cosas y dices, ah, vale. Que es que. Claro, es que no, lo que no te explica era que los otros eran más inútiles que nosotros. Que los otros eran más inútiles. La negación plausible. En fin. Bueno, pues seguro que nos escuchan a través de la app de Histocast para Android, y si no, pues las apps que tiene iVoox, tanto para iOS como para Android. Podéis dejarnos comentarios en iVoox, en iTunes, los me gusta, los 5 estrellas, y también, por supuesto, en Spotify, que cada vez sois más. Y si queréis ser mecenas, bueno, pues os invitamos. Bueno, si tenéis esa existencia y esa decisión, bueno, pues podéis haceros mecenas a través de Patreon, suscripciones para fans y miembros del canal. Sí, suscripciones para fans es en iVoox y miembros de canal es en YouTube. Ya sabéis. Bueno, pues vamos a empezar. Como hemos dicho, pues me he ido mordiendo la lengua, pero como decía Antonio Luis, ha salido hace bien poquito un artículo, te digo la fecha incluso, el 28 de febrero. Hace nada, o sea, hace... Pues fíjate, esto está saliendo el lunes, pues han pasado 5 días, ¿no? Desde que se publica este podcast. Y es un artículo pues que nos va a servir para dar pie a todo lo que viene aquí. Porque El artículo de Eduardo de Mesa Gallego, lo voy a compartir aquí para que veáis. ¿Vale? Este artículo que está en el debate, debate.com. Bien, este artículo, pues bueno, pues habla de Felipe II y la leyenda negra y bueno, pues cuando los protestantes insultaban, pues que aquí todo el mundo tiene cosas que guardar. Os recomiendo, es una lectura que se hace nada en un momento, es un artículo bien cortito, ¿no? Y que bueno, pues viene a poner de relieve pues esa doble moral anglosajona, ¿no? Para unas cosas sí y otras no, la ley del embudo y bueno, en fin. Y hay una parte que es demoledora y que nos va a servir, ¿no? Pone negro sobre blanco, pues sobre cierto autor que es Geoffrey Parker, pues esa en dos frases lo pues le viene a contar sus pecados, pues sus debilidades y nosotros pues en este programa pues básicamente no es que vamos a seguir esto, sino que mira qué coincidencia, ¿no? Que ha salido este artículo que diciendo todo esto y básicamente nosotros vamos a desgranar todo eso y juzgad vosotros mismos si Eduardo de Mesa está acertado o no en esto que habla sobre Geoffrey Parker. Aquí fíjate que lo que dice Eduardo de Mesa. O la de Geoffrey Parker, quien sigue obsesionado en erigirse en una mezcla entre historiador, psicólogo, psiquiatra. Esto es terrible, o sea, es demoledor. Me parece una crítica, está la opinología, ¿no? Es que... Oye, no, hechos, ¿no? Le está diciendo, no, la, hechos, tío. Tú el arte de cuadrar el círculo. Claro, es que tú eres historiador, pues pon hechos, ¿no? No es una cosa, una entelequia así, no, es que yo creo que no sé qué y todo, cosa flotante. No, hechos, ¿no? Y pues eso, psicólogo, psiquiatra, en fin, tremendo. Esto es como, le ha faltado poner adivino, que lo decía fuera de micro, pero sí, sí. En fin, y que acusó de fanático religioso al rey Felipe, sin pararse a pensar si Guillermo de Orange o Isabel de Inglaterra actuaban de la misma manera. Parker, a pesar del reconocimiento continuo que recibe en España, no ha hecho más que perpetuar la mala reputación de Felipe II en las diferentes obras que ha publicado sobre él. ¿Qué le ha hecho Felipe II a este hombre? No, este hombre ya es su nación, es que eso viene de serie. Sí, es tremendo. Eso es como la equipación de los coches, viene de serie. O sea, el Felipe II tiene que ser como es, un fanático religioso, pues si no les cuadra eso, pues es que se les cae un pilar en el que han montado su historia. Uh-huh. Felipe II es el malo de esto. Sí, el malo, pero es que ponen al malo pues como si fuera, no sé, como medio... Pues eso, un endogámico que le faltaba no sé qué. Pues para faltarle no sé qué, pues hombre, a lo largo de la historia hemos visto que muchas veces se ha puesto a bajar de un burro a algunos personajes y dice, hombre, tan torpe no sería cuando te ha sacado la vergüenza varias veces, ¿no? O sea, eso no habla muy bien de ti. Pero bueno... Nos sirve esto y os recomendamos la lectura de este artículo de Eduardo de Mesa y que os dejaremos enlace, por supuesto, en la información del podcast. Nos sirve para introducir el tema del que vamos a hablar. Efectivamente, ¿qué pasa con Geoffrey Parker, Antonio Luis? ¿Qué pasa con este señor? ¿Qué hacemos con él? Bueno, Geoffrey Parker es un referente internacional sobre la Armada y es un referente nacional sobre la Armada. Y cuando digo la Armada, omito el término de española porque entiendo que Armada no más que hay una, la española. Bueno, esa referencia de Parker está comercializada por grandes empresas de la edición y llegan a todo el mundo. Y no solo llega a todo el mundo, sino que llega y no todo el mundo lo lee. Cuando salió el libro de Geoffrey Parker, hubo varios artículos y de algunas plumas muy importantes donde ponían al nuevo libro de Geoffrey Parker casi prácticamente como lo último que vamos a saber sobre la Armada y el relato definitivo, ¿no? Tenemos que pensar una cosa. Nosotros podemos pelear por nuestra historia, podemos sacar la lumbre de nuestra historia. Cuando digo la lumbre, habrá claros y oscuros. O sea, todas las historias de todos los países son claros y oscuros, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que tener claro es qué pasó en el siglo XVIII con Felipe II, perdón, en el siglo XVI con Felipe II, y qué importancia tiene el contexto de la guerra hispano-inglesa o anglo-inglesa, que comienza en 1585 y termina en 1604 con la Paz de Londres. Tenemos que divulgar todo el contenido ese histórico que estamos investigando para llevar el mito a las realidades. Pero lo haremos aquí, en este país. Lo que no vamos a cambiar es el concepto inglés de la Armada. ¿Eh? ¿Por qué? Porque es un mito fundacional para ellos. Y como un mito fundacional, puede que los intelectos, puede que las universidades, puede que ese nivel cultural alto entiendan que durante tantos años han estado engañando y se han estado engañando a ellos mismos. Pero por mucho que nosotros queramos escribir, en Inglaterra el populacho, perdonad por la expresión, entre comillas, no va a aceptar nuestra versión o nuestra visión, que retiro lo de versión, nuestra visión de la historia, ¿no? Y bueno, Geoffrey Parker ha vuelto a publicar este año pasado su... no sé si la cuarta o quinta vez de la versión del libro que he enseñado antes, ¿no? Y mucho más gordo. Aquí tenéis, por ejemplo, la versión del 2011, ¿sí? Y esta es la versión del 2023, con mucho más contenido, ¿no? Bien, yo cuando publiqué mi primer libro, La Invencible y su leyenda negra, en el prólogo decía que después de la lectura que hice de los libros de Geoffrey Parker, la primera versión que leí fue la de 1988, me dejó un sabor agridulce. Me dejó un sabor agridulce porque se estaba destapando una leyenda y lo estaba haciendo un insigne autor del otro lado, podríamos decir del lado enemigo, donde venía a indicar que el asunto de la Armada Invencible no era como se había contado en los 400 años anteriores, sino que había que revisar, había que hacer una revisión y poner claro sobre oscuro. Y ese libro me dejó ese sabor agridulce porque, a fin de cuentas, yo veía cuando leía el libro o interpretaba cuando veía el libro que, por más que nos ponían en claro, veía que había muchas cosas oscuras. Seguíamos siendo unos ineptos. En el fondo, seguíamos siendo unos ineptos. Cuando me he leído la versión de 2023, pues en vez de tener un sabor agridulce, se me ha quedado un sabor ácido, pero totalmente, porque el libro es una clara oda al bien hacer de los ingleses. Mirad, hay un párrafo en la página número 20, que os lo voy a leer literalmente. En la página número 20... os lo voy a leer, quería que lo tenía aquí resumido, pero he visto que no, pero lo voy a leer literalmente en la página número 20 lo que dice. En aquel momento... se está refiriendo al siglo XVI, en aquel momento nadie podía predecir el resultado. Y no es necesario denigrar a España por no haber logrado sus objetivos, como tampoco hay que atribuir la liberación de Inglaterra a su superioridad innata. La frase tiene mucho contenido, hay que leerla transversalmente, hay que leerla diagonalmente, y hay que profundizar en ella. O sea, la liberación de Inglaterra no se debió a su superioridad innata. O sea, reconoce que ellos son superiores. Y el libro termina diciendo algo que se nos ha ido vendiendo durante décadas. Esta combinación de fortaleza cuantitativa y cualitativa, se está refiriendo a esa superioridad innata que tienen los ingleses, permitió que Britania, pese a su reducido tamaño, gobernase los mares. Y es pertinente situar sus orígenes en las innovaciones introducidas por Drake Hawkins un siglo antes. O sea, ya tenemos aquí puesto el contexto de dónde salimos y a dónde llegamos. Salimos de que la Armada de 1588 es el punto, la línea de salida para crear ese mito fundacional inglés. De ahí se traduce que ellos tienen un valor de inteligencia, de organización, de innovación superior a lo que sería el mundo hispano, y hay dos personajes que se encumbran, que es Howard y Drake, pero Drake por encima de Howard. ¿Y contra eso qué es lo que existe? Pues existe la falta de inteligencia, la falta de organización, la falta de innovación, y ahora, ¿cómo quedan los personajes españoles? Pues tal como dice Eduardo en su artículo, Felipe II es el enemigo a derrotar, pero es que Bazán tampoco sale muy bien parado en el libro, ¿eh? Lo califica de grandilocuente, de cruel. Cuando Cervantes habla sobre él y dice que es el padre de los soldados, ¿no? Bueno, pues le dice que es una persona falta de intelectualidad, no era oficial de Estado Mayor, con 15 años empezó en la guerra, era más que salía a la guerra y que no era una persona que entendiera de estrategia y de táctica, ¿no? Bueno, y después de otros mandos hispanos, pues os puedo decir de que ha abierto... Es tremendo, o sea, a mí, perdona que te interrumpa, pero... No, no. O sea, aquí Drake y Howard son maravillosos y tremendos, y este tío más que nada debía ser un tuercebotas que bueno... Resulta que era la cabeza pensante que le había puesto Felipe II a don Juan de Austria para vencer el Lepanto. Y que acudió donde tuvo que acudir. Fíjate lo inútil que era, que bueno, pues su acción fue decisiva para la victoria. Es que es una cosa de locos, o sea, no sé, o sea, qué inútil, ¿no? O sea, es como... O la resolución de Malta, o la Isla Terceira, 1582, 1583. Un tío que es invicto. Pues es tonto culo. No, pero además hay contradicciones clarísimas, porque, a ver, para Bazán es negativo que empezara en la guerra con 15 años, pero para Nelson no. Nelson empezó con 40, ¿no? Bien. Con 45, ¿no? Claro. Sí. Entonces, ¿dónde ponemos la vara de medir? Pero hay, claro, los españoles que eran guardia marinas, que eran científicos, claro, y no sé qué, no sé cuántos, eso mal. Era mejor, claro, curtirse en la mar, como los de la Royal Navy del siglo XVIII. Claro, pero todo eso es su leyenda negra, como dice Antonio Luis, su base fundacional, donde ellos basan toda su historia desde que arranca con la Gran Armada. Pero hay una cosa que es muchísimo, muchísimo más profunda y más seria, que es la palabra superioridad innata. Eso es muy típico de los protestantes. O sea, donde no llegó Roma, porque allí Roma llegó, pero entre nieblas, eso es muy del sentir protestante. Ellos son superiores. Y eso lo podemos ver no solamente en Alemania. O sea, programas de exterminación de personas discapacitadas, eso lo hemos visto en Suecia, lo hemos visto en Estados Unidos en los años 30. Lo hemos visto en Estados Unidos, porque cuando están hablando de cómo se llama el destino, cómo se llama el... que le llaman el destino manifiesto, ¿cómo se llama este? ¿Sabes a qué es lo que me refiero? No. Bueno, lo buscaré, la palabra exacta. Sí. Que es pero como vamos, que ellos están predestinados a ser esto, y es como... Claro, es que la superioridad innata legitima hacer no sé qué, no sé cuánto. Claro, si ya en la página 20 dice que somos superiores innatos, es decir, de nacimiento, si ya por el hecho de nacer somos superiores a esa gentucilla de ahí abajo, pues entonces ya, ¿qué más vamos a hablar? ¿Qué resuma? Es que eso es el fondo, eso es el pozo. Podemos hablar de que Drake, si tienen encumbrado a Drake, si Bazán es no sé quién, si Felipe II era un reza rosario, yo qué sé, pero todo eso es fruto de lo anterior, que es muchísimo más peligroso y ha hecho mucho daño. Que esa fijación, yo diría que es casi prerromana. O sea, eso de que ellos se creen superiores y no se mezclan. Y tienen un componente racista, Y tiene un tiene componentes los que les queremos meter, porque el hecho de ser superior de manera innata, pues es que eso tiene aristas para buscarle las puntas por muchos sitios. Y eso se ve y se sigue viendo hoy en día. Y no lo pueden evitar. Y este hombre ya creo que está mayor. A lo mejor en los años 80 se hubiera atrevido a decirlo, pero al final lo dice, porque lo piensan. Es así. Sí, lo puede decir tranquilamente porque tiene un gran respaldo editorial y mercantil. Sí, pero que aunque no lo digan, lo piensan. Pues sí. Este hombre ya al final lo ha dicho, pero lo piensan. O sea. Pues lo que os mencionaba era, efectivamente se llama es la doctrina del destino manifiesto. Y que bueno, pues venía a decir que expresaba la creencia de que Estados Unidos era la nación elegida y destinada a expandirse desde las costas del Atlántico hasta el Pacífico. Y bueno, pues no solamente eso, sino que esa mentalidad pues les llevó pues a la guerra contra México, a ir a tomar a la guerra también contra España en 1898, a apoderarse de Puerto Rico, Cuba, Filipinas y todo lo que... Bueno, en fin, es una excusa, una excusa para legitimarse en ciertas guerras que a lo mejor pues no deberían ser legítimas, ¿no? Pero bueno, es la excusa de, bueno, pues la conquista y ya está. Bueno, pues eso, como ellos son superiores... Bueno, tal, pues si damos un pasito más, nos vamos a los arios y al Lebensraum. O sea, somos superiores y necesitamos expandirnos y necesitamos territorio. Y esos de ahí, que son eslavos, esos de ahí, pues habrá que hacer algo con ellos. Al final estamos siempre en lo mismo. La superioridad innata es un concepto en sí mismo que es muy peligroso. Y si encima lo dice abiertamente en la página 20 del libro, pues ya lo que me cuentes después, claro, obviamente, ¿cómo íbamos a ganar si éramos inferiores? Sí, ¿no? Sí, fíjate, los inferiores de manera innata, no porque hubiésemos estudiado menos o más, o fuéramos más hábiles, o los cañones llegaran más lejos o más cerca. Y te digo más, si es innato es porque se lo ha dado Dios, ¿no? Se lo ha dado Dios, claro, y ellos son por autoridad divina, porque... De primera división. Efectivamente, y bueno, pues están predestinados a eso, es decir, esa predestinación calvinista y bueno, no, eso pues les da pie a un montón de cosas, pues si tienen que expandirse, pues por supuesto, no solamente es bueno, sino que además es obvio, o sea, yo soy superior y tengo que hacerlo, entonces, como tú dices, da pie a un montón de cosas que ya hemos visto a lo largo del siglo XX que son peligrosísimas. Bueno, de hecho para fundamentar más todavía, o sea, El libro va ahí en esa línea, ¿no? Va en esa línea. ¿Puedo compartir un momento la pantalla? Bueno, pues mira, esto, a raíz de lo que estamos hablando de esta superioridad innata, esto es un ejemplo muy interesante de cómo ellos se montan la película y luego encima son capaces de hacer algo peor y compararlo. Esto es un texto que está sacado del libro de La Anarquía, que publicó Despertaferro ahora un par de años. La anarquía, la compañía de Indias Orientales y el expolio de la India. Bueno, pues esto es un párrafo donde un inglés manda una carta a otro amigo inglés donde dice: somos peores que los españoles en el Perú. O sea, eso se traduce como: somos peores que la leyenda negra que hemos generado sobre los españoles en Perú. Fueron carniceros, pero por más diabólico que fuera su empeño, lo fueron por principios religiosos. Ya estamos con Felipe II y todos somos aquí fanáticos religiosos. Nosotros hemos asesinado, depuesto, saqueado, usurpado. Esto sí es real. ¿Qué tenéis que decir al hecho de que la hambruna de Bengala, en la que han perecido 3 millones de personas, etcétera? O sea, es un ejemplo clarísimo de cómo se están comparando dos hechos que han generado ellos mismos, que son la realidad de la India con la inventada que le han achacado a los españoles, que es su propia leyenda negra inventada. Y en este caso sí me creo que ellos mismos se crean eso, porque es lo que han... No, claro, es que lo está diciendo, claro, aquí se lo está diciendo a su amigo de manera... Libremente y de... Es sincero, claro, es sincero, es pero porque es lo que le han enseñado, es lo que él ha aprendido. Claro. Somos peores que los españoles, ¿no? Somos peores que la ensoñación que tenéis de los españoles. De vuestra leyenda negra, ¿no? Pero fíjate cómo incluso son incluso capaces. Aquí hay alguien que se da cuenta de que las barbaridades que están cometiendo son terribles y además peores incluso que las ensoñadas en sus libros de texto sobre supuestas cosas que hacen los españoles, ¿no? No, tremendo. Bueno, pues es que aquí podríamos hablar un montón de todas estas cosas, que lo que hay ahí es un... no sé, en fin. Antonio Luis, continuemos, que si no... Bueno, os decía de que en el libro pues no salía bien parado ni Felipe II ni Bazán, y lo de Bazán, pues yo sabía que iba a levantar mucho revuelo, ¿no? Pero es que, bueno, introduce, a la hora de hablar de los mandos, introduce también el hecho de buscar todas las facetas negativas del resto de los mandos españoles. Y entonces levanta lo que él denomina las tachas, que es verdad que existían, eran para que la gente pudieran entrar en algún mecenazgo, pudieran tener algún tipo, por ejemplo, la Cruz de Santiago, la Orden de la Cruz de Santiago, ¿no? Tenían que ser gente impoluta, que tenían que cumplir una serie de reglas, pero había veces que esas reglas le habían fallado, le habían incumplido. Entonces el rey levantaba la tacha, ¿no? Y decía que estaba perdonado, indultado de la tacha, ¿no? Bueno, pues él hace un examen de todos los mandos españoles, Diego Flores, Pedro, Recalde, Oquendo, a todos le va a Bertedona, a todos le va sacando las tachas y va diciendo que los mandos españoles pues tenían cosas de lo que ocultarse, ¿no? Esa parte no figura en relación a los mandos ingleses. Una cosa, yo cuando leí la biografía de Drake que escribió, ay, no me acuerdo ahora el nombre del autor, sí, después lo diré, la biografía, una de las cosas que comprendí que es que Drake no escribía, le escribían. Él dictaba y le escribían. Parece ser que no sabía o tenía dificultades a la hora de escribir. Y cuando escribía, escribía con bastante defectos, ¿no? Y utilizaba más a los secretarios para escribir su relato, lo cual determina que sencillamente, a lo mejor, el nivel de lo que nos están vendiendo no es comparable. O sea, si había mandos españoles que tenían tachas, pues seguro que los ingleses también lo tenían. Bueno, sabemos que eran unos piratas. Pero, sin embargo, eso se omite en el libro y sí se sacan todas las tachas de todos los defectos que tienen. Otra de las... Como ya sabéis, partimos de la superioridad innata y llegamos a que ellos van a navegar y van a dominar las olas del mar durante 3 siglos. Es el principio y el final del libro. El libro es una oda al buen hacer de la marina inglesa, al buen hacer de sus ministros, al buen hacer de sus capitanes, al buen hacer de sus tecnólogos, al buen hacer del desarrollo tecnológico, de sus carpinteros de Ribera. Eso es lo que subyace en su contenido. Y en contra se omiten o desaparecen una serie de cosas que no interesan contar, ¿no? Después hablaremos sobre los galeones, esos famosos galeones que eran tan buenos y demás. Bueno, pues para ir convenciendo al público que va a leer su libro de que eso es así, ha hecho unas variaciones con relación a la edición de 2011, donde tenía un capítulo que se llamaba Anatomía del fracaso, que ahora lo determina como Análisis del fracaso. Y es muy interesante porque introduce una teoría del análisis del fracaso a través de esta teoría que os voy a enseñar, que se llama Infortunios militares, de Elliot A. Cohen y John Gox. Aquí lo que viene a explicar estos señores en su teoría es que hay, para justificar un fracaso militar, hay 3 estados. Está el estado del aprendizaje, está el estado de la previsión y está el estado de la adaptación. Según esta teoría, si tú fracasas en el aprendizaje, no tienes por qué en primer lugar, os aclaro, cuando ellos hablan de infortunio, no hablan de derrota. Hablan de infortunio, o sea, parte de la teoría de por qué un gran ejército preparado tecnológicamente, adoctrinado tecnológicamente, con la fuerza suficiente tecnológicamente, por qué en un momento pierde una batalla, como el caso de Galípoli. ¿Por qué perdieron el desembarco contra los turcos si lo podían haber hecho, ¿no? Y por eso ellos lo denominan fracaso, no derrota. Fracaso. Entonces ellos se lo aplican a la Armada diciendo, si el Imperio Español era el más potente, era económicamente el que dominaba, era el que tenía mayores barcos, era el que tenía mayores fuerzas porque fracasan en el tema de la empresa de Inglaterra. Aplican esa teoría, y lo aplican, como ya te he dicho, en primer lugar por el nivel del aprendizaje. Estudian por qué habían aprendido los españoles. Después, el nivel de previsión, cómo los españoles hacen sus planes. Y después, el más importante, que es el nivel de adaptación. Según esa teoría, tú puedes fallar en el primer concepto. O sea, no haber aprendido. Puedes fallar. Pero eso no te lleva a un infortunio ni a una derrota. Puedes fallar en la prevención, pero según ellos tampoco te llevan a un infortunio o una derrota. Pero si fallas en el tercero, sí vas directamente a la derrota. Y el libro va a intentar demostrar cómo los españoles fallan en la adaptación en la batalla de Gravelina. Y aquí es donde viene la superioridad de la artillería, la superioridad tecnológica de los galeones, el concepto de evolución doctrinario por el cual los ingleses no navegaban en media luna ni combatían como las galeras, sino que idearon el inventar con el cañón a distancia. Y ahí lo introducen para determinar de que precisamente el fracaso de la Armada viene porque los mandos españoles no supieron adaptarse, los tecnólogos españoles no supieron evolucionar y la doctrina española no estaba evolucionada. En la doctrina me refiero al combate. Y introduce ese concepto. Como decía, se sigue basando, como siempre, en la capacidad de sus barcos, en la capacidad de su artillería, en la rapidez con que ellos disparaban, y siguen manteniendo ese concepto y a través de eso demuestran que ha habido un fracaso. De hecho, hay algunas anotaciones muy interesantes, ¿no? que por qué, se pregunta el Groffy Parker, por qué los ingleses se adaptan, y de buena a primera me saca y me dice, es que Drake cuando subió al Rosario, cuando la estación al Rosario era el barco de Pedro de Valdés, que tuvo un accidente, que se queda atrasado y que es el único barco que apresan los ingleses, ¿no? Él dice que cuando Drake sube al barco de Valdés, de un vistazo, pues se dio cuenta de una serie de cosas, como por ejemplo, que las cureñas no eran de dos ruedas, que todas las tripulaciones eran improvisadas, que había una ineficiente división estructural de mando y que las enormes reservas de pólvora y balas que llevaba sin gastar la embarcación. Vamos, esto ocurre el primer día del combate. Es imposible que Nuestra Señora de Rosario pudiese haber agotado ya toda la artillería y toda la pólvora, ¿no? Y aparte de que intervino poco en el primer día del combate, pero fijaros cómo manifiesta esa capacidad de Drake para una visual, desde ese momento entender cuál es la estructura de mando de un barco español. Es decir, la estructura es inadecuada. Para ver los marineros, verles las caras, ver lo mal que están vestidos, es decir, esta gente no sabe marinar, son malos marinos. Lo más gracioso de esto es que en toda la documentación que yo he estado buscando o he estado analizando, no encuentro cuando Drake subió a Nuestra Señora del Rosario. Aún no he podido comprobar ese dato si subió o no subió. Bueno, pues pero sin embargo, ahí hay un según ellos hay un testimonio. Pero referenciado o sin referencia. No, perdona. Eso no es un testimonio de algo que Drake dejó por escrito. Es una suposición que hace Parker. Pero sin referenciar. Yo puedo suponer también que, pues que ellos tienen cuernos de jabalí, yo qué sé. O sea, sí, es como por suponer, pues yo supongo un montón de cosas. Eso tendrás que demostrarlo, ¿o qué? O sea, pues sí, que me parece alucinante. ¿No? Estoy flipando, ¿eh? Pues así es. O sea, no hay nada, por lo menos nada de los documentos que yo he podido consultar. Hay otra cosa. Geoffrey Parker, por favor, si tienes un documento tan interesante como ese, hazlo público. Me sorprende que no lo hayas hecho público. ¿No? Pues sí, porque se debería de avalar lo que estás diciendo. O sea, un testimonio sería que Drake hace un informe diciendo, oye, esto funciona. Porque además hay una cosa muy, muy, muy interesante. Sí tengo la colección de documentos que se hacen en los puertos ingleses de cuando se revisa a la Nuestra Señora del Rosario. Y es interesantísimo porque esos informes hablan de cureñas navales. O sea, que todos sus cañones tienen sus cureñas navales. No están diciendo, no sabemos lo que es ese mastodonte con dos ruedas y 6 metros de largo, que es lo que proponen ellos en sus libros, que las cureñas españolas eran de 2 ruedas con 6 metros de largo. Eso no lo dice, dice sencillamente cómo bien los inspectores identifican que todos sus cañones van en sus cureñas navales y que tienen su jarcia de labor para moverlo, cosas que el Groffy Parker niega de que los españoles supieran sallar los cañones. O sea, sallar es entrar y salir en la borda para poderlo cargar. Pero es más interesante, hay una disputa entre varias ciudades que se disputan precisamente el reparto de esos cañones para su defensa. Pero todavía hay algo más. La pólvora que se consigue en la Nuestra Señora del Rosario, se consigue en la San Salvador, que es la otra nave que por accidente se queda rezagada y la atrapan también los ingleses, se la reparten. ¿Y a quién se la reparten? A los buques ingleses que están combatiendo porque logísticamente se habían quedado sin pólvora. Son documentos posteriores que he tenido yo la posibilidad de examinar y me he quedado sorprendido cómo están diciendo esos ingleses y están esos inspectores analizando el tipo de lo que hay allí y no están manifestando en ningún momento la monstruosidad de esas cureñas o que eso no eran cureñas de campo, sino estaban diciendo taxativamente cureñas navales. O sea, que eran distintas a las que habían en tierra y no hacían una identificación distinta. Y te digo más, si ellos dicen cureñas navales, es porque dicen son parecidas o equivalentes a las que utilizamos nosotros. Son de barco, son no de barco, son de campaña. Es decir, reconocen que, oye, no, es que tiene unas cureñas que no sabemos de qué son. No. Si dicen que son navales, es que son equivalentes a las que tienen ellos embarcadas. Pues ahí uno de los dos tiene que tener razón, o Drake o los inspectores ingleses. Pero los dos a la vez no pueden tener razón. Me inclino por los inspectores ingleses porque lo han dejado por escrito. Claro, lo otro. No, que a lo mejor, que a lo mejor Drake también estaba con los inspectores ingleses. Vete a saber. Claro, no lo sabemos. Pero, hombre, a la hora de encumbrar a un héroe también puede surgir un comentario posterior, yo qué sé, sí, un siglo después, en una historia y se mete. Sí, como la de los bolos, la de los como bolos, la de los bolos 50 claro. años después de la realidad. Claro, ¿no? Entonces ahí estaba Drake escaneando el barco de una mirada. No, sí, eso puede pasar perfectamente. Pero estoy pensando que a lo mejor sí que subió al barco, pero a lo mejor no quiere aparecer ese documento porque a lo mejor dice cosas yo creo que tendría cosas mejores que hacer porque eso es una cosa muy técnica que se deja a los técnicos y ahí las ciudades que se peleen por los cañones y ya está. No creo yo que Drake estuviera en esa, ¿eh? Yo por lo que yo he elegido los relatos que he tenido en mi poder, bueno, y que los sigo teniendo en mi poder, por supuesto, ¿no? Es Pedro de Valdés el que manda un emisario al Ravinger y ese emisario es el que negocia la rendición con Drake. Y después se vuelve y Pedro de Valdés se traslada al barco de Revenge. Por lo menos eso es lo que hasta ahora mismo tengo deducido. Si encuentro algún documento más que diga lo contrario, rectificaré. Pero de momento tengo la impresión de que Drake nunca subió a Nuestra Señora del Rosario. Entonces, esto de decir que esa capacidad de visualización de cuando Drake sube es sencillamente... una oda, un ensalzamiento de Drake para después justificar lo que ellos creen que ocurrió en Gravelina, que fue ese combate a distancia. Voy a dar un salto en la historia o en el relato. Ocurre un encuentro, hay una urca que se llama el Gran Grifón, que se queda atrasada de una de las alas españolas y amanece muy, muy atrás. Y entonces se supone que Drake la ataca. ¿Eh? Y en el ataque, el señor Parker lo que dice es que le hizo la maniobra de lo que la galera era la caracola. O sea, le entró por un lateral, disparó toda su artillería de estribor, siguió adelante, hizo una virada en redondo, vuelve a pasar y dispara con el babor, ¿no? Y eso ocurre el día 3 de agosto. Y yo estaba buscando ver ese relato dónde está. No he sido capaz de encontrar relato. Entre todos los libros de historiadores, Mattingly habla de que eso lo cuenta Corbett en su libro del siglo XIX. Yo tengo los libros de Corbett del siglo XIX, busco esa historia y no aparece esa maniobra. O sea, no hay nadie que relate esa maniobra. Pero es más, los relatos españoles dicen que el día 3 hubo un combate. Pero si yo cojo todos los relatos ingleses, el día 3 no hubo combate. O sea, eso ningún relator de los que escriben de lo que ocurrió allí, ni los relatos anónimos, ni los que tienen los que tienen nombre, que el fundamental de todo ello es lo que escribe Ubaldino, que todo el mundo le cuenta la historia y él escribe un relato muy extenso. Todos los testimonios dicen que el día 3 no hubo combate. Solamente son los relatos españoles lo que indica que eso ocurrió. Y de hecho, los historiadores dicen que el Grifón se llevó 40 balazos que penetraron en su interior y que después sería su ruina. Vale. Cuando Gómez de Medina escribe su relato contándole al rey toda la aventura que ha tenido, dice que solo fueron 20 balas las que entraron en su interior. Pero cuando el Gran Grifón se pierde a finales de septiembre, debido a 3 temporales que lo hacen, que lo destrozan y lo abren las cuadernas y el agua se colaba por todos lados. Entonces, la teoría de Parker es que desde el día 3 ese barco ya estaba tocado y se iba a hundir. Pues desde el día 3 hasta finales de septiembre, que no naufraga en las Islas Five, imaginaros exactamente lo bueno que tenía que ser el barco, ¿eh?, para aguantar todo lo que aguantó, pasando una serie de temporales. Y digo lo bueno que tenía que hacer porque era una urca del Báltico, que eran malos barcos en cuanto a su construcción y en cuanto a su navegabilidad. La forma de construir las urcas no era lo mismo que construir los galeones hispanos portugueses. El concepto de construcción era muy distinto. El hispano-portugués construía cuaderna, que venía a tener unos 30 centímetros, una clara, que volvía a tener unos 30 centímetros, y otra cuaderna. Mientras que la urca, la separación, la clara entre cuaderna y cuaderna era muchísimo más grande, ¿no? Casi del triple. Lo cual quiere decir que tenía más puntos débiles por donde los cañones podían entrar, los balazos de los cañones podían entrar. Pues siendo ese barco tan malo, ocurrió lo que estoy diciendo, hasta finales no se pierde. Entonces, el tema es, hacia atrás, el tema es cómo él relata un combate del día 3 que nada más que lo relatan los relatores españoles, los testigos españoles. Los ingleses dicen que el día 3 no se combatió. O sea, que debió de ser una acción muy aislada, supuestamente por el Ravenger, porque tampoco se sabe quién lo hizo, y entonces ahí se atribuye esa capacidad de inteligencia que ya habían sacado los ingleses para maniobrar, dando babor y dando estribor. Que, por cierto, en el GEN tengo yo publicado un artículo donde demuestro que eso lo hicieron los portugueses a finales del siglo XV. Ya hacían esa maniobra, ¿no? Y venía de las galeras, no venía de otro sitio. Bueno, pues trasladando ese tipo de maniobra a la batalla de Gravelina, él dice que los barcos ingleses estarían actuando de esa forma. La batalla de Gravelina, que después entraremos más en detalle, fue una serie de escaramuzas repartidas por todo el mar, donde la superioridad numérica, no innata, la superioridad numérica de los ingleses hizo devastar a muchos barcos españoles. Lo que yo en mi primer libro denomino la táctica de la jauría. Era coger un solo barco, rodearlo entre 3, 4, 5 y cañonearlo entre todos. Ese barco solamente tenía posibilidad de responder contra uno, ¿no? Y hacerle daño a uno, mientras que él recibía daños de varios. De hecho, por ejemplo, el San Felipe combatió contra 14 barcos aislados y el San Mateo contra 10. Pero es que la capitana, la San Martín, fue contra 21 barcos. Bueno, hay una cosa muy curiosa que ya se pondré en claro. Que cuando empieza el combate de Gravelina a las 8 de la mañana, solamente había 3 barcos españoles haciendo frente a los ingleses y 2 un poquito más retrasados. El primer barco era el San Martín y el barco que se enfrenta al San Martín es Drake. Es la única constancia que existe en todo el combate de un 1-1. Solamente esa es la única constancia que hay. ¿Qué ocurrió? Que Drake en el Revenger, recibió 40 cañonazos del San Martín. Drake desaparece de la batalla, ya no se le ve más, y de hecho después Frobisher, por ejemplo, lo va a acusar de cobardía porque se retira y no se sabe qué es lo que hace durante la batalla. Pues esa es la única vez que se sabe que hay un galeón hispano-portugués contra un galeón inglés combatiendo uno a uno. El resto de los combates son en jauría, muchos contra uno. Bueno, pues esa calidad de combate se la atribuye a que Drake la inventa, y por eso todos se dedican a hacer lo mismo, el disparo al cañón. Lo que ellos sabían y habían aprendido cuando estuvieron en Islas Terceiras, los barcos ingleses que estuvieron en Islas Terceiras, los marinos aprendieron, era que a un galeón español no había que acercarse, porque su poder de fuego en artillería, sumado al poder de la arcabucería y mosquetería, y sumado a esa capacidad de abordaje, hacía tomar derrotar cualquier barco. Eso fue lo que los ingleses aprendieron, y por eso ellos maniobraban de forma de que evitaban el contacto cercano a los galeones, y se vieron abocados a dispararle a los barcos españoles desde distancia que era cortísima, porque una de las cosas que se dan cuenta los mandos ingleses es que cuando empiezan las batallas el día 31, ellos disparaban de muy lejos y los cañones ni llegaban, los disparos ni llegaban a la altura de los barcos, y cuando llegaban ni siquiera podían hacer daño. Y tuvieron que ir cortando distancia, hasta que llegaron a la conclusión de que había que disparar a 20, 30 metros para poder dar en el blanco y poder hacer algún tipo de efecto, ¿no? Muy curioso lo que os voy a contar ahora, que eso sí, lo he aprendido pero del libro. Has dicho una cosa que es interesante, a 20, 30 metros, pero claro, a esa distancia tenían que tener cuidado, porque ya entrábamos en una, pues en un margen en el cual pues pueden intervenir otros factores, yo que sé, pues se podía intentar un abordaje o lo que sea, entonces corrían peligro, por eso no podían ir de uno a uno, porque se las estaban además hay que aclarar, para el que no conozca la batalla de Gravelinas, que estas situaciones de 5-1, 8-1, 14-1 se producen porque los barcos españoles no están unidos, no les da tiempo a llegar. O sea, los ingleses llegan y atacan a lo primero que pillan, y por eso cogen a unos pocos barcos, ¿no es cierto, Antonio Luis? Correcto. Claro, por eso se dan esas situaciones de superioridad numérica, que es casi de rapiña. Cosa que no había sucedido. Lo que hacen es enganchar lo primero que pillan. Claro. Mientras el resto de la flota se organiza o va o viene, en maniobra. En las jornadas anteriores nunca pasó eso, porque ni unos ni otros pues dejaron que hubiera combate de uno a uno, sino oye, a unos no les convenía hacer ataques que no fueran de muchos a uno, y la Armada nunca permitió que eso sucediera. Entonces no se daban las circunstancias ni para uno ni para otros, y por lo tanto pues no sucedía hasta que llegó Gravelinas. Correcto. Como bien habéis dicho, el éxito de la Armada, que eso siempre hay que tenerlo, y que fue un triunfo, que hay que ponerlo en el haber de Medina Sidonia, es que cuando empiezan los combates el día 31 y llegan a Boulogne el día 6 y continúan y atracan en Calais, esa Armada navegó en una formación táctica que los ingleses intentaron de muchas formas romperla y nunca conseguían romperla, porque la doctrina española naval de aquel momento, el concepto que tenían los capitanes de mar de mover sus barcos y de actuar como una conjunción, no hubo ninguna forma de que los ingleses lo intentaran. Aparte que los ingleses, que no tenían una táctica ordenada de cómo atacar, atacaban sencillamente al tropel y se presentaban unos cuantos a atacar y empezaban a cañonear, pero no tenían el concepto de decir aplico todo el fuego en un mismo punto. Que es lo que después... Lo cual es también una contradicción con lo que hemos hablado antes, de que Geoffrey Parker dice que Bazán no es un hombre de Estado Mayor. Pues yo tampoco veo a Drake de Estado Mayor, no. Él solo, recibiendo 40 cañonazos y quitándose de en medio y no volviendo a saber nada más de él durante toda la batalla, y atacando a los ingleses al tropel, es decir, sin ningún tipo de formación y sin nada. ¿Dónde está ahí el hombre de Estado Mayor? Pues ausente totalmente. De hecho está ausente, porque si tú te coges el histórico de Drake, cuántas batallas navales hizo antes de la campaña del 88 y verás que no tiene ninguna. Es un solitario, Drake, es un solitario. Claro. Si queréis, después hablamos un poco del tema de Cádiz, que porque eso sí es muy, muy interesante. En los postulados que hacen estos historiadores, están siempre la necesidad de demostrar de que los ingleses hacen algún tipo de hazaña o la necesidad de que hay que crear una victoria. Y eso los historiadores lo van a mantener en distintas facetas, ¿vale? Por ejemplo, cuando el ataque de Cádiz siguen manteniendo que eso fue una hazaña, una heroicidad. Recordemos un año antes. Exactamente, estamos hablando de... Ahora nos vamos a 1587. 87, estamos hablando de 1587, finales de abril, primeros de mayo. Goyo, tú que estás ahí en pantalla, ¿por qué no buscas la definición de hazaña? Y dices lo que es una hazaña. Y que nos va a venir muy bien el tener ese concepto, ¿vale? Si, como hemos retrocedido ahí, voy a continuar con lo de Drake, ¿vale? Drake sale... de Plymouth con tengo una ya la definición, ¿la quieres? Venga, dadla. Hazaña, según la RAE, a lo mejor, sí. Yo qué sé, según los británicos es otra cosa, no sé. Ya, o según Geoffrey Parker, bueno, según la RAE es acción o hecho, y especialmente hecho ilustre, señalado y heroico. Y luego a quedar. Y los sinónimos, por si alguno tiene más dudas, pues... es proeza, heroicidad, heroísmo, gesta, epopeya, empresa, aventura, hombrada. Y la palabra procede del árabe hasana y del árabe clásico hasana, que es buena acción. Y bueno, pues facer, fazaña, pues eso. Fasana. Hemos dicho un hecho ilustre. Un hecho ilustre. Acción no hecho, y heroico. Especialmente hecho ilustre. Señalado y heroico. Y heroico, vale. Cuando Ray sale de Plymouth, el día 12 creo que salió de abril, y entra en Cádiz el día 29, él llevaba unas instrucciones muy claras. Las instrucciones eran tomar la ciudad de Cádiz y saquearla, y destruir todos los barcos que hubiese en el puerto. Eso no ocurrió. Ellos van a entrar en el puerto... van a atacar a los barcos que están en la antesala del puerto y van a quemar y van a destruir una serie de elementos. Pero nunca se atrevieron a desembarcar en Cádiz. Es más, el día siguiente, a la madrugada del día siguiente, mandan una serie de barcas para entrar al segundo seno, y cuando esas barcas llegan al segundo seno de la bahía de Cádiz, se van a encontrar una disposición que habían hecho las galeras, que solamente había dos galeras, y por detrás tenían una serie de naos de la flota de India, todas puestas al través, con sus cañones, para recibir ese ataque, ¿no? Cuando esas barcas ven esa disposición, automáticamente van y se dan la vuelta. Porque esas barcas lo que tenían que hacer era coger el puente de Sauso para evitar los refuerzos que estaban llegando y ellos poder desembarcar. O sea, no desembarca. O sea, su misión no la lleva a efecto. Es verdad que la reina, una vez que parte Drake de Plymouth, da contraorden e indica de que no se ataque ninguna ciudad española, solamente a flotas. Pero también es verdad que el emisario de esa orden nunca se la entregó a Drake. Nunca se la entregó a Drake. O sea, nunca supo Drake que había una contraorden donde le decía no me ataques la ciudad de Cádiz. Bueno, pues eso se omite, no se relata, y eso es lo que aparentemente es una hazaña. Entrar en Cádiz y destruir una serie de barcos, en total de 24 barcos, entre los hundidos, los quemados y demás, que ninguno, prácticamente excepto dos, tenían valor militar. Vale. ¿Cuál es el siguiente paso de Drake? El siguiente paso de Drake es... presentarse y querer tomar la ciudad de Lagos para hacer lo mismo que tenía que haber hecho en Cádiz. ¿Qué es lo que dice la historiografía inglesa? Bueno, que fue un desembarco frustrado, que lo que se intentó en Lagos fue un desembarco frustrado. Es falso. Los ingleses desembarcan en la playa de Mons, forman su tercio, entre comillas, yo no tenía tercio. Sus escuadrones. Sus escuadrones, correcto. Esa sería la terminación. Forman sus escuadrones. Según Telles, que es el gobernador del Algarve, fueron 18 compañías que sumaban unos 2.000 soldados. Según cuentan los relatos ingleses, eran 1,000 soldados, pero ellos forman sus escuadrones con sus alas de mosqueteros en sus laterales y hacen el avance hasta llegar hasta la ciudad del lago. ¿Qué es lo que se encuentra? La ciudad del lago es una ciudad que está amurallada. Hoy en día siguen esas murallas estando allí. Es una muralla muy bonita de ver. Yo tuve la oportunidad cuando escribía el segundo libro de ir a visitar para informarme, ¿vale? ¿Y qué es lo que hace? Se pasean delante de la muralla. Como ven que está la infantería, la artillería, la caballería, que los perseguía la caballería, se ven que no tienen nada que hacer, retroceden a la playa de Mons. Como la marea no les era favorable, tuvieron que esperar a la tarde, reembarcar y se fueron. Entonces, eso no es un desembarco frustrado, el desembarco se hizo. Lo que se frustró fue que no tenían capacidad de combatir ni de tomar una ciudad, pues no tenían ni medio, ni preparación, ni la inteligencia suficiente de cómo atacar la ciudad de Lago. Bueno, ¿de dónde salen de ahí y se van? Al día siguiente aparecen sobre Sagres. Y entonces allí, en la playa de La Martiña, ellos van a desembarcar y van a tomar Sagres, y van a tomar San Vicente, y van a tomar La Veleira, van a tomar otra serie de castillos. Ojo, desembarcan la misma cantidad de soldados que desembarcan en Lago, 1,000 soldados. Las defensas hispano-portuguesas eran de 110 soldados. Esos soldados hicieron frente al ataque de este escuadrón y llegó un momento de que se agotaron. El jefe, el capitán de los soldados hispano-portugueses es herido y por lo tanto se queda sin una cabeza visible y se rinden. Y entonces entregan todo. Y ellos se apoderan de todo el cabo de San Vicente. Bien, ¿cuál era la siguiente misión que tenía que hacer Drake? Porque esto de Sagres sí lo relatan los historiadores. Pero la siguiente misión, que era tomar la ciudad de Lisboa, no la relatan. ¿Hicieron algo? Pues sí. Hicieron algo. El día 19 se presentan frente al estuario del Tajo. Pero las defensas de Lisboa estaban advertidas y el marqués de Santa Cruz, junto con el virrey, habían preparado toda la defensa, tanto por tierra como por mar, y Recalde era el que se encargaba de una línea interior de hacer esa defensa por si los ingleses querían entrar. Y Alonso de Bazán, con 7 galeras, se opuso a los 30 barcos que tenían los ingleses. Fue el que le hizo de pantalla. ¿Qué hicieron los ingleses? Pavonearse entre Cascais y Sesimbra, porque no tenían la posibilidad, no sabían cómo entrar a atacar. ¿Y qué hacen? Se vuelven. ¿Dónde se vuelven? A Sagres otra vez. O sea, esa intención fallida no está recogida en la historiografía. Está totalmente omitida. Pero sí se recoge con claridad que a partir de 1 de junio los ingleses dejan Sagres tienen la recompensa de coger la carraca de San Felipe el día 18 de junio, que era una carraca que venía de las Indias Orientales portuguesas, que traía mercancía del año anterior, y sí la cogen. Pero no cuentan que fueron 9 barcos los que acosaron a esa carraca hasta que la pudieron anular militarmente y la tomaron. Bueno, y ahí acaba la campaña de Drake. Es totalmente bueno. Pues eso será como una hazaña. Eso sería como un hecho ilustre y heroico que hace Drake. Decidme ustedes, después de contar el relato, ¿dónde está ese hecho ilustre y heroico? Pero ya remata y di por qué los españoles lo querían ahí. Bueno, vamos a ver. Eso es una cosa que está publicado en el segundo libro. Porque a mí siempre me llamaba la atención y yo decía, joder, ¿cómo el rey y su consejo de guerra son tan torpes que no van y desalojan de Sagres a esta gente, que lo podían desalojar y quitarlo de en medio? Y siempre pensaba de que había falta de una capacidad de inteligencia para hacer eso. Y la cuestión era la siguiente. ¿Cuál era el problema que Drake podría ocasionar? El problema que Drake podría ocasionar no era lo que había hecho en Cádiz, porque en Cádiz el daño se estimó en 172.000 ducados, de los cuales solamente el 10% correspondía a Felipe II, o sea, a la corona. El resto era todo de privado. Lo que hicieron fue hundir un montón de barcos privados. Y hacer daño. hacer daño, exactamente. En Zagreb no había nada que comer. O sea, había una iglesia dentro del castillo, le quitaron todo lo que tenía de oro y demás. Había otra iglesia más al fondo, cerca de otra población, y también la rapiñaron entera, pero allí no tenían nada. No tenían nada que hacer. En teoría, lo que hicieron fue destruir muchas pipas, muchos barriles, muchas barricas, cosas que ya se quedó demostrado en el libro de Felipe II que eso no es correcto. ¿Y por qué no se quitaba a este chavo? Después se expulsaba a los ingleses de allí, si estaban cortando las comunicaciones marítimas, si estaban haciendo ese daño. Porque había otra cosa mucho más importante. Ese año venía de América una de las flotas de India más rica que jamás ha cruzado el Atlántico. Eran 110 barcos, de los cuales solamente 14 pertenecían a la Armada de Galeones, que era la que le daba escolta, y el resto eran todos mercantes llenos de mercancías y de oro también. Pues, el Quinto Real venía también y los oros particulares también venían, ¿no? Pero venía de todo. Y entonces, ¿cuál era el gran problema que se estaba encontrando el Consejo de Guerra? Que si Drake se iba a las Azores y conseguía con que cogiera 2, 3, 4, 5 barcos, se iban a enriquecer. Luego el objetivo era que la flota de India no cayese en manos de los ingleses. Bien, ¿qué había que hacer? Mandar una escolta para proteger a la flota de India. ¿Qué le ocurría a la logística española en ese momento? Porque la logística española estaba, por un lado, en Lisboa estaban los barcos de guerra sin tripulación, y por otro lado, estaba en Cádiz las tripulaciones que tenían que ir a los barcos de guerra. Entonces, hubo que montar un operativo para poder llevar esos soldados de la gente de guerra hasta Lisboa para que pudiera embarcarse y el marqués de Santa Cruz salir con la escuadra del mar Océano a darle escolta. ¿Qué decía? Y esto lo encontré en una carta de Medina Sidonia, que no recuerdo si le escribía al secretario Idiáquez o directamente al rey, y le decía: mejor que se quedan comiendo el hueso y royendo el hueso, que no tiene nada, mientras nosotros preparamos la defensa de la flota de India. O sea, que a nadie le interesaba sacar a Drake de donde estaban, porque ellos estaban ganando tiempo para que las escuadras españolas pudieran estar preparadas ahí a defender a las flotas de India. Y eso tenía todo su sentido. O sea, estaban en Zagreb, habían cortado las comunicaciones, pero había otra comunicación interior terrestre que fueron las que estuvieron utilizando los españoles para comunicar Cádiz con Lisboa, efectivamente, y otra a través del río el Guadalquivir, el que hace frontera. El que hace frontera. ¿No? De ahí subían con la jalera, dejaban ahí a la jalera a las tripulaciones, y de ahí cogían con barca y las subían a Mértola. Y de Mértola ya iban de camino hacia Almada, y de Almada cruzaban a Lisboa, ¿no? O sea que había una comunicación interna que permitía esa logística. Y lo que venía a decir el duque: dejarlo ahí tranquilo, entretenido, que ahí no tiene nada que comer, no tiene nada que rapillar, y mientras tanto nosotros vamos preparando nuestras fuerzas, porque se estaba preparando un operativo que era que una flota española saliera de Cádiz y el marqués de Lisboa para pillar a los ingleses en medio de una pinza. Que por el Guadiana no había flotas dando vueltas. No había dando vueltas. Y eso... Pues digo, bueno, pues esto es parte de una inteligencia de un Estado Mayor. Hombre, y sobre todo, y la superioridad innata allí cortando las comunicaciones en Zagreb, por supuesto. Exactamente, ¿no? Quemando pipas de particulares, porque, si lo voy a decir, ya lo digo, efectivamente, cuando Drake ataca a Cádiz, había previsto un convoy, porque todas las comunicaciones entre Cádiz, Lisboa, Lisboa-Cádiz se hacían mediante convoy, no se hacían unidades sueltas, siempre eran mediante un convoy. Normalmente era Recalde el que llevaba esa escolta con la escuadra de Patache, de Mendoza, de Hurtado de Mendoza. Y entonces se estaba preparando un convoy para transportar 4.000 pipas de Lisboa a Cádiz, porque en Cádiz no había pipas suficientes para poder abastecer todo lo que se iba a montar en Cádiz, y con eso poder llevárselo a Lisboa. Pues cuando se tiene noticia del ataque a Cádiz, ¿qué es lo que se hace desde el Consejo de Guerra? Pues que Felipe II manda una orden por la cual se paraliza el envío de las 4.000 pipas. O sea, las pipas de la Armada, que estaban destinadas a la logística de la Armada, nunca cayeron en manos de Drake. Y todos esos números exorbitados que Drake pone en su informe, pues sencillamente podríamos decir un poema donde él a sus dueños le está indicando lo meritorio y todas las cosas que había hecho y la cantidad de pipas que había destrozado, ¿no? Destrozó pipas, pero como bien decía su almirante William Borough, que es uno de los mejores relatos, más fidedigno, porque es muy crítico con lo que hace, dice, cogimos 100 barcos, de los cuales la mayoría eran de pescadores y el resto iban en lastre. Todo eso es una fanfarronada. Esa victoria la tienen ellos, que los historiadores quieren llevarla para ver lo espléndido que era Drake. Pero es que después, durante toda la campaña, desde el día 31 de julio hasta el día 8 de agosto, ellos tienen la necesidad de demostrar que los ingleses, la marina inglesa, gana algo. La marina inglesa fracasa el día 31, fracasa el día 2, que además el día 2 estuvo a punto de Howard de caer en una trampa española. Fracasan el día 3, fracasan el día 4 y solo el día 8 se produce el combate de Gravelina. Como, vale, o sea, ¿no? ya hemos vuelto a la Armada, hemos vuelto al 88, porque lo que estoy tratando es de ver cómo estos historiadores quieren crear que hay victoria, que hay victorias inglesas. Entonces, la primera victoria que ellos generan es lo de Cádiz. Y la segunda victoria es en el transcurso desde el día 31 hasta que se llega al paso de Calais, que hay varias batallas, ellos se van a inventar una victoria. Y para eso van a poner en mente de Medina Sidonia un pensamiento. Es verdad que Medina Sidonia escribe al rey diciéndole que todavía Parma no se ha puesto en contacto con él y que entonces si llega a la altura de la isla Guay, que se va a contener por allí a ver si recibe algún tipo de aviso. Pero eso es lo único que le dice. ¿Qué es lo que dicen los historiadores? Que Medina Sidonia estaba pensando en tomar la isla de Guay. Y que entonces todas las maniobras que hace Medina Sidonia es para posicionar a la armada para entrar por la entrada del Solent, ¿vale? Y eso lo pone en pensamiento de Howard. Howard está pensando que Medina Sidonia va a hacer esa maniobra, ¿vale? Entonces, el día 4, que es cuando se pretende que esa maniobra ocurra, se producen unos ataques por parte de la marina inglesa, tanto al ala de tierra como al ala del mar, ¿vale? Y en el ala de tierra lo que ocurre es que un barco inglés se va a quedar, el Triumph, se va a quedar aislado y está a punto de ser capturado por el San Martín y por las Galeasas. Ese día había poco viento y entonces estaban remando para sacar ese barco del atolladero en el que estaba. Afortunadamente cambia el viento, aparece un viento, pero el viento que aparece es de componente este y entonces ese barco se puede retirar. Al retirarse ese barco, se retiran todas las unidades inglesas que iban a reforzarlo para ver si lo podían rescatar. Con lo cual, Medina Sidonia se queda con el norte totalmente limpio de barcos ingleses y podía haber entrado en el Solent. ¿Qué es lo que hace Medina Sidonia? Él sigue su operación. ¿Y hacia dónde va? Hacia las costas francesas. Él varía el punto de encuentro, porque él tenía que llegar al Cabo Margate. Pero como no había recibido noticias de Parma, pues entonces deciden irse a Calais, porque era una rada abierta donde se podía fondear y estaba exenta de los bajos fondos que existían en las costas de Flandes, de todos esos bancos de arena. Vale, pues entonces, Parque va a crear siempre la sensación de que Medina Sidonia estaba pensando entrar en el Solent para tomar la isla de Wight, y lo va a poner en pensamiento de Medina Sidonia y de Howard. Y entonces va a determinar qué gran victoria tuvo Howard, qué inteligencia te fue Howard cuando evitó que Medina Sidonia pudiera entrar y tomar la isla de Wight. Y todo eso sin referenciar para nada. Para nada. Ni un pensamiento ni el otro. Ni un pensamiento, porque os voy a explicar cuáles son las instrucciones de Medina Sidonia. Claro, es que además eso es wishful thinking, porque además, ¿qué pinta Medina Sidonia conquistando la isla de Wight si ellos se supone que son la flota que tienen que coger a la infantería en Flandes y llevarla a Inglaterra? ¿Que van ellos a cometer por su cuenta ningún tipo de conquista? Además de una isla, que luego hay que volver a saltar a tierra. O sea, tiene sentido. Pues la clave está en lo siguiente. Cuando ya se modifica el plan, que yo denomino 14 de septiembre del 87, el plan decía lo siguiente. El plan decía que que la Armada tenía que llegar a Cabo Margate a hacer un desembarco anfibio, que era, lo tenía que hacer Leiva, a generar una cabeza de puente, dejar allí las urcas, y los galeones tenían que salir al paso de Calais a buscar y apoderarse del control marítimo del paso de Calais para que Farnesio pudiera salir con sus tropas. Y le decía al rey, si por casualidad no se puede hacer la unión en ese momento por un temporal, por la resistencia rebelde, o sea, sobre todo porque no se puede hacer, porque no os podéis comunicar, porque el rey tenía claro que se iban a encontrar y que la Armada Española iba a conseguir su objetivo, ¿no? Como de hecho los consiguió. Después matizaré esto de que como hecho lo consiguió, ¿no? Entonces le decía, si no se puede hacer la comunicación, entonces en ese caso retrocedéis y tomáis la isla de Wight. Pero era si no se podía hacer el encuentro. Cuando Medina Sidonia va navegando con la Armada, no sabía si el encuentro se iba a proceder o no. Lo que no le pasaba es que no tenía respuesta de Alejandro Farnesio. Pero bueno, en ese caso sí tendría sentido, porque lo que está es replegándote a esperar un nuevo acontecimiento. Entonces, sí, estar en la isla de Wight está muy bien, porque es una isla y ahí te puedes defender. Pero era a posteriori. Claro, es como un sitio donde poder retirarte, no te vas a retirar a la costa cantábrica. Exactamente, un plan B. Te quedas en el canal. Exactamente, y entonces lo que hacen ellos es darle la vuelta a esa instrucción, que por cierto no la cuentan en su libro, para decir, no, Medina Sidonia, con su estado mayor, había pensado que había que tomar la isla de Wight. No, en ningún momento lo habían pensado. De hecho, cuando tuvieron la oportunidad, continuaron. O sea, fíjate que siempre de algo de verdad sacan el libelo, ¿no? O sea, ¿de dónde sacan que uno pensaba y otro pensaba? De que Medina Sidonia quería conquistar la isla de Wight, pues de que es verdad que existe un plan B de retirada, de bajarte otra vez del canal mientras se arreglan las cosas en Flandes. Bueno, pues de esa idea, que es un plan B, que no es la principal, yo construyo una ensoñación, que es que Howard piensa y el otro piensa. Esa es la manera de construir que viene. Por eso digo que y lo construyen con todo, lo hacen con todo. Por eso digo que a lo mejor Drake sí que llegó a embarcarse en uno de los galeones españoles. Otra cosa es lo que valorara o dijera, o a lo mejor no dijo nada, pero a lo mejor efectivamente tiene un documento donde dice, oye, que este tío sí que se embarcó, pero después los restos se lo inventó. O sea, es verdad que hay un vicealmirante, Winter, que es verdad que escribe diciendo, pienso que los españoles quieren tomar la isla de Wight. Es verdad. Eso es posible, dentro de la evaluación de todas las posibilidades. Es más, habría más posibilidades. Pienso que una de las posibilidades es que queden en la isla de Wight, otra que sigan para adelante, otro diría a ver si se nos meten en Portsmouth. Claro, habría varias posibilidades abiertas porque no sabían cuál era el plan español. Exactamente, no sabían cuál era el plan español. Pero ellos necesitan crear esa victoria. Es más, Me he saltado una cosa que lo vuelvo a contar, que retrocedemos al día 31, porque el día 31 se produce otra gran hazaña de la Marina de Howard, ¿no? Se produce otra gran hazaña. Cuando los españoles entran en el canal el día 29, pues el día 30 los ingleses ya tienen conocimiento de que la Armada está ya prácticamente a las puertas, ¿no? ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Pues tienen que salir como sea de Plymouth. ¿Por qué? Porque el avión pillado con los pantalones bajados. Hacía poco que acababan de llegar de una búsqueda que habían hecho para ver si se encontraban con la Armada Española y combatían en el mar. Habían llegado el día 22 de julio a Plymouth, habían desembarcado, no tenían vituallas, no tenían nada, y entonces estaban reabasteciendo a sus barcos. Y cuando ellos reciben la sorpresa, tienen esa sorpresa de que la Armada ya está puesta allí, pues tienen que salir. Pero no salen. ¿Por qué no salen? Pues no salen no porque estuvieran jugando a los bolos. No, por eso no. Porque el viento no lo permitía y porque la marea no lo permitía. A Plymouth hay que salir con marea saliente, y si hay marea entrante es imposible de salir. Entonces tuvieron que esperar a la noche para poder salir, tratar de noche para que la marea cambiase y poder empezar a sacar los barcos. Entonces ellos empiezan a sacar los barcos. Fijaros la situación geográfica. Imaginaros que Plymouth la tenemos aquí. Espérate, lo tengo que dibujar al revés para que ustedes lo entendáis. Imaginemos que Plymouth está aquí. La Armada Española está aquí. ¿Vale? Y en esta dirección se sigue para el canal. El viento en ese momento soplaba de Terral. Quiere decir, soplaba así. Los españoles están aquí, Plymouth está aquí, y los ingleses tienen que salir. Se creen que los españoles lo pueden copar en Plymouth, porque eso es una posibilidad. ¿Qué es lo que hace Howard cuando la marea es favorable, el viento es favorable? Empieza a sacar su barco de uno en uno, porque desde Plymouth nada más que se puede salir en fila de India, se empieza a sacar su barco de uno en uno. ¿Y qué es lo que va a hacer Howard? ¿Quedarse aquí para ser arrollado por la Armada? ¿O irse al sur todo lo posible para salir del radio de acción de la Armada? Pues así, se va todo al sur lo posible, la Armada sigue navegando, deja pasar la Armada y ahora se colocan por detrás, porque cogen el barlovento, que esa era una de las reglas principales que ya en el siglo XVI se estilaba. Eso de tomar el barlovento no es del siglo XVIII, viene del siglo XVI, ¿no? Y eso lo postuló Alonso de Chávez en su Espejo de Navegante. Estamos hablando de los años 30, desde cuando se escribe la primera doctrina naval española de combate, ¿vale? ¿Y qué es lo que hace? Se quita de en medio para que no lo atropellen. Cuando la Armada pasa, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Ponerse delante? No, se pone detrás, porque toma el barlovento. Pues eso lo da como otra gran victoria y otra gran hazaña del pensamiento naval inglés. Se vieron apurados, tuvieron que salir corriendo como pudieron. De hecho, a Drake no le dio tiempo de salir, se quedó en Plymouth. Tuvo que salir por la mañana al día siguiente y es el primer enfrentamiento que se produce entre la vanguardia española y cinco barcos que va mandando Drake, que van costeando. Ellos van costeando y Leiva intenta apresarlo contra la costa, pero los barcos, los ingleses fueron más rápidos, salieron, se cañonean entre ellos, pero no pasa absolutamente nada. Y entonces, cuando esa operación de caza de Drake, de esa flotilla que no sabían que eran de Drake, por supuesto, pero hoy en día sabemos que era, termina, pues entonces cuando Medina Sidonia da una orden de virada a 90 grados y se vira y se van para el mar. Bueno, pues eso se plantea como una gran hazaña. Fue el sentido común. Cualquier mando razonable hubiese hecho lo que hizo Howard. O sea, quitarte de que no te atropellen. Porque poner tierra de por medio, ¿no? Claro. Poner olas de por medio. Exactamente. Y una vez que te has bajado al sur, pues efectivamente deja pasar a la Armada. Me reorganizo y me pongo detrás tuya. Lo que vi ahí es detrás tuya, ¿no? Pero pues eso se vende también como una gran victoria y una gran hazaña. Lo hicieron en sus versiones anteriores y ahora pues se vuelve a darle más relumbrancia a todos estos conceptos para determinar de que tanto Drake como Howard fueron los grandes pensadores que se dieron cuenta cuáles eran las debilidades de la Armada. ¿Cuáles eran las debilidades de la Armada? Pues la debilidad de la Armada era que eran barcos faltos de maniobra. Eso según Parker siempre, ¿no? Según Parker. Ahora vamos a entrar ahora ya en los galeones. Eran barcos salidos de maniobra, barcos mal artillados, porque ya Drake, con la visita que se había hecho al Rosario, se había dado cuenta que los barcos españoles estaban muy mal artillados, ¿no? Pues entonces, barcos con muy mal mando. La supuesta visita. La supuesta visita, exactamente. Entonces, también debió haber algún tipo que comía niños y cosas de estas. Probablemente, ahora mismo lo pillaron asando a uno. Vaya, ¿vale? Qué inconveniente. Entonces, ellos sacan esa serie de debilidades. Dicen, bueno, nosotros tenemos mejores barcos, más maniobrero, con mayor artillería, una artillería gruesa más grande que la que tienen los españoles. Esto lo tenemos claro. Vamos a atacar y vamos a ponernos paralelo a ellos y lo vamos a cañonear. Y así vamos a ganar. Entonces, hasta ahí los historiadores dicen, ya se alumbró una nueva forma de combatir, una manera de combatir. Falso, porque no combatieron en línea. Bueno, me perdí un poco el hilo de lo que estaba diciendo. Bueno, en línea ya combatió Bazán en la batalla de San Miguel. En la batalla de San Miguel, exactamente, claro. en el año 82. Más bueno, os estaba hablando de eso, la superioridad tecnológica de los galeones, ¿vale? El atraso tecnológico de los constructores del Cantábrico, el atraso tecnológico de todos los constructores portugueses, que hacían galeones muy grandes, lentos, difíciles de maniobrar. Mirad, he conseguido hacer un estudio de esos supuestos galeones rápidos, le echan Galeón Race en inglés. Yo sabéis que yo no manejo el inglés. Es que no me acuerdo ahora. Esos son los que no tienen el castillo delante, ¿no? Bueno, la traducción sería galeones rápidos, galeones veloces, ¿no? Bueno, he hecho un estudio que se publicará en su momento, ¿vale? De los barcos que en el año 88 tenía la Royal Navy, la Marina inglesa, ¿no? Tenía en torno a 35 barcos, ¿eh? A 35 barcos. De esos 35 barcos, de ese nuevo galeón moderno, rápido, con los castillos bajos, con el trinquete y la mayor separada para tomar mejor el viento, con una relación eslora-manga muy alta para poder tener velocidad y demás. ¿Vale? Rollo el Revenge, ¿no? O algo así. No, Royal Revenge, Rasbuil, Galeones Rasbuil, o algo sí, así. Sí, no, pero me refiero al Royal Revenge, me refiero a que sí. El Revenge era de ese estilo. Sí, correcto, el Revenge era de ese estilo, el Arroya, el Rainbow y el Vanguard, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Este tipo de construir esos barcos empieza en la década anterior. Y empiezan haciendo dos métodos. Uno, reconstruyendo barcos antiguos, que ya se sabe que nunca dan muy buen resultado las reconstrucciones, y construyendo barcos nuevos. Hasta el punto de que cuando en el 88 se producen estos combates, solamente la Marina inglesa tenía en torno a 8, 10 barcos de tonelaje para poder combatir. O sea, cuando digo tonelaje, para poder combatir por encima de los 400, de las 400 toneladas. Solo tenían 8, entre 8 y 10, entre 8 y 10. Tenían unos cuantos más, pero eran de pequeño tonelaje, de 100, de 200 toneladas, y otros cuantos que eran reconstrucciones que no se sabía qué calidad tenía. Era un barco viejo de los años 40 y desmontarlo y volverlo a montar a ver qué resultado te daba. Hoy en día se sabe que tecnológicamente, cuando se ha hecho eso en la Marina moderna, los barcos han dado generalmente muy mal resultado. Sí, como los cruceros que convertían en portaaviones, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Y cosas así, ¿no? Bueno, pues entonces, en ese momento la Marina inglesa, calidades de esos barcos, tenía entre 8 y 10 barcos. ¿Y los españoles qué tendrían? Habría que preguntarse. ¿Tan malos eran los españoles cuando Bazán el Viejo siempre había estado ideando barcos? ¿Cuando Bazán el Joven, primer marqués de Santa Cruz, había estado diseñando barcos? ¿Cuando Pedro Menéndez de Avilés había estado diseñando barcos? ¿Cuando Cristóbal de Barro había llevado la orden de ejecución de construcción de 9 galeones unos cuantos años antes de producirse esto? ¿Qué es lo que construyó Cristóbal de Barro? Pues unos galeones con una relación eslora-manga muy elevada, hasta 360, con los castillos reducidos, llenos de cañones y con el palo trinquete y el mayor separado para tomar mejor viento. ¿Os suena esto de haberlo yo contado hace 5 minutos antes de que era lo sí, que los ingleses hacían? O sea, ¿eso que fue espionaje industrial o qué? No lo sabemos si fue espionaje industrial o no. Claro, yo, si lo digo de broma. Es que yo en mi primer libro apunto de que pudo ser espionaje industrial por lo que pasó en San Juan de Ulúa, que esa es otra de las cosas que ahora te voy a comentar, ¿vale? Entonces, ¿cuántos galeones de ese tipo iban en la Armada? Pues iban 8 galeones. ¿Dónde iban? En la escuadra de Castilla. ¿Cuántos se hundieron? Ninguno. ¿Cuántos regresaron? Todos. ¿Cuántos combatieron? Todos. ¿Qué les pasó? Nada. Estamos hablando que, lógicamente, bueno, a esos 8 galeones de construcción cantábrica, habría que sumar 2 galeoncetes de construcción portuguesas, que tenían las mismas características, solo que de bajo tonelaje, que los españoles sumaban en torno a 10 barcos y los ingleses sumaban en torno a otros 10 barcos de capacidades tecnológicas parecidas. El resto eran mercantes que se usaban para la guerra, las naos, y el resto eran galeones portugueses de gran tonelaje, como era el San Martín, y como era el San Mateo, y como era el San Cristóbal, y como eran otra serie de el San Felipe, ¿no? El San Luis, todos esos galeones que fueron, ¿no? Vale, pues tecnológicamente podríamos decir que había un empate entre los conocimientos y casi entre en el número. pero la historiografía inglesa nos hace ver que esos galeones estaban en todas partes. Combatía, eran, en Gravelinas fueron 136 barcos ingleses los que combatieron contra 40 españoles, que ya estoy dando algunos datos, vale, pues esos 136 barcos eran todos iguales, eran todos galeones de carrera, ¿eh? Y por eso eran avanzados tecnológicamente. No, solamente había eso. ¿Qué otras diferencias había? La otra diferencia que había era el modo de combatir. Los españoles se sujetaban a una doctrina de combate que se había desarrollado en los años 30 por Alonso de Chávez, piloto mayor de la caza de contratación. Y esa doctrina decía que las armadas tenían que formar en escuadras y que esas escuadras tenían que formar en alas o formando las temibles tenazas, ¿vale? Y así era como se tenía que combatir, y que ningún barco podía dejar su puesto de combate, porque tenía que darle apoyo al que llevaba a estribor y al que llevaba a babor dentro de la línea esa de demarcación, porque no se formaba en paralelo, se formaba así, haciendo un ala. Para que pudieran tirar, claro, todos. Para que todos pudieran tirar, que es como Alonso de Chávez decía que había que formar para que todas las bordas pudieran tirar. Bueno, pues todos los movimientos que hacían las escuadras españolas se hacían bajo ese procedimiento de doctrina. Bajo ese procedimiento. Por eso los ingleses fueron incapaces de destruir ningún barco ni romper la formación española. ¿Cómo atacaban los ingleses? No tenían doctrina. Ellos no habían desarrollado todavía ninguna doctrina. Pensad que el que más barcos había mandado había sido Drake con 30 barcos. Los demás habían mandado escuadras de pequeñas unidades. Hawking en el 86, 17 unidades. Frenton en el 82, 6 barcos. O sea, los ingleses tenían muy poca práctica de manejar grandes formaciones. Y además, no tenían doctrina de cómo formar. Ellos navegaban todos al tropel. ¿Al tropel qué significa? Significa que la almiranta para ellos iba el primero a barlovento, después iban una serie de barcos que se ponían como querían y al final iba en la retaguardia el vicealmirante con su barco para que nadie se saliera. Y entonces, el follow the leader, o sea, el sigue al que va en cabeza. Y ya está. Sí, pero no, porque vaya a confundirlo con el de la línea. No, ese concepto no lo utilices porque puedes dar confusión a que combatían en línea, no. Iban tú en masa, a tu iban jefe en masa y en frente masa. De la masa. Sí, o sea, seguir al que va adelante. Exactamente. Yendo por donde vaya, no en línea necesariamente. Y así es como estuvieron atacando, claro. Los españoles tenían su movilidad reducida porque obedecían a una posición dentro de una escuadra. Los barcos ingleses no obedecían a ninguna posición, luego se podían mover en cualquier momento cuando el capitán quería, en la dirección que quería. Pero algo más, si tú coges el tipo de marina que tenían los ingleses en su momento, eran todos barcos de muy escaso tonelaje. De hecho, en la marina inglesa, durante esa campaña, 80 barcos eran de escaso tonelaje. O sea, te estoy hablando de 200 toneladas, barcos pequeños. Y barcos gordos, gruesos, estilo español, solo tenían 19. Todo lo contrario de lo que los españoles tenían. Entonces tenemos que los ingleses tienen unos barcos que aparentemente son más maniobrables, que aparentemente son más ligeros y más rápidos. ¿Por qué? Son más pequeños. Como son más pequeños, son más rápidos. Son más maniobrables porque no están sujetos a una posición de combate. Luego se pueden mover como quieran. Y tercero, ¿acordáis que he dicho al principio que los ingleses son sorprendidos y salen con lo puesto, con los pantalones bajados? Salen sin municiones, salen sin avituallamiento, salen sin agua, salen sin comida. Esos barcos iban a flor de agua. O sea, la resistencia que recibían esos cascos eran muy pocos. ¿Cómo iban los españoles? Con 6 meses de avituallamiento de comida, 3 meses de avituallamiento de agua, toda la zapa y todo el tren de asedio y toda la artillería de asedio que se transportaba desde la península hasta allí. Todos esos barcos iban a tope, calado, totalmente. ¿Qué significa eso? Que un barco que va a flor de agua se maneja con mucha facilidad, da mucha buena respuesta al timón y a la vela, mientras que el que va clavado es muy lento. Entonces, esas son las grandes diferencias de por qué le parecían a los españoles que los barcos ingleses eran, porque es verdad que los relatos españoles dicen, es que eran más ligeros que un caballo. Claro, eran pequeños, no estaban sujetos a una vacío. Posición y encima iban vacíos. Y eso, el relato de Ubaldino, que es un disidente italiano que trabaja para la corte inglesa, en su relato lo deja muy claro. ¿Por qué los ingleses tenían esas cualidades y los españoles no? Y lo dice, barcos pequeños, sin avituallamiento, o sea, sin peso y sin estar sujeto a una imposición de combate. O sea, en el siglo XVI ya hay una persona que se da cuenta de ese tema, pero eso no aparece reflejado en ninguno de los postulados que hace la historiografía. Esa es la diferencia de por qué daba la impresión de que los barcos españoles tecnológicamente podían ser más antiguos, que no lo eran. Para eso, desgraciadamente, José Luis Cazado Soto falleció, pero que defendió siempre su teoría, además, defendió su teoría con papeles y con datos, demostrando de que la tecnología naval española era la líder en aquel momento. Y tal como os he contado, donde se avanzaba en aquel momento desarrollando los barcos, yo estoy diciendo, o sea, lo que Hoskins había pensado era lo que Cristóbal de Barro estaba reflejando en la industria española. Ojo, la historiografía inglesa no hace referencia en ningún momento a los galeones de Cristóbal de Barro. Yo todo eso lo relato en mi primer libro, para que se entienda la diferencia y que tecnológicamente no había un retraso, sino sencillamente que nos han vendido porque éramos más torpes, que éramos tal, y punto. Esa superioridad innata. Dejadme un respiro y comenta usted algo. Oh, pues nos vamos a una pausa, ¿no? Sí, podemos hacer una pausita. ¿Os parece? Venga, hasta ahora. Sí, ok. Bueno, pues ahí está la luna. ¿Has pensado ya en lo que vas a decir? Sí, señor, lo tengo escrito en este papelito. Aquí estamos porque hemos llegado. Yo, sin querer molestar, pero ¿no podrías decir algo un poco más trabajado? A ver esto que se me acaba de ocurrir. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Hombre, mucho mejor. Histocast, ten en cuenta por lo que serás recordado. Ya sabéis que una manera de empezar bien el año es con buenos propósitos, y más que buenos propósitos es plasmarlos. Es importante plasmar esos buenos propósitos, y una manera de empezar es, por ejemplo, contratar un buen servicio de fibra y de móvil. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, pues lo podemos hacer con O2. Lo podemos hacer con O2, ¿por qué? Porque es una compañía que tiene como política tener al cliente en el centro. El cliente es lo primero. Esto lo plasman, por ejemplo, en que tienen el mejor servicio de fibra y de 5G. Y no solamente eso, sino que además tienen pues un gran servicio de atención al cliente, donde tú no hablas contra la pared, no hablas a máquinas, hablas a gente, a personas que te escuchan. Y no solamente eso, sino que los precios son cerrados, es decir, el precio que tú ves es ese que tú vas a pagar, sin asteriscos, sin letra pequeña, sin historias. Eso para mí es súper importante. Y en cualquier caso, si tienes un problema, que esto también para mí es importante, es que no hay permanencia. Tú eres libre de decidir a dónde te vas y cuándo te vas. Entonces, por eso digo que es una compañía que tiene como política que el cliente esté en el centro, que sea lo primero, que está pensando en cuál es la necesidad del cliente. Así que os recomendamos desde aquí que contratéis O2. ¿Y cómo lo podéis hacer? Pues a través de o2online.es, o2online.es, y su teléfono llamando al 1551, 1551. Y sin más, continuamos con el programa. César, ¿qué? ¿Cómo fue la cosa? Pan comido. Llegamos, nos liamos a hostias y resolvimos en media hora. Hombre, dicho así... Pues apunta, tengo otra. Beni, Bibi, Bici. ¿Lo pillarán? Fijo. Histocast, ten en cuenta por lo que serás recordado. Bueno, estamos de vuelta de este descansito y Hugo le iba a hacer una pregunta a Antonio Luis. Dale, Hugo. Sí, pues nada, cuéntanos un poco a ver qué opina Parker de qué errores cometieron los españoles y si cometieron algún error los ingleses. Bueno, pues mirad, os pongo en un contexto antes de contestar a eso. Pensar una cosa. La empresa de Inglaterra se dividía en dos operativos. El operativo naval, que tenía que hacer su función, y el operativo terrestre, que tenía que hacer su función, que era la proyección de la fuerza costa a costa. Y para eso necesitaba que el operativo naval llegara a donde estaban las fuerzas del ejército de Flandes. Entonces, la misión de la Armada se dividía en dos fases. La primera era llegar, cruzar todo a lo largo del Canal de la Mancha y posicionarse en el paso de Calais para poder facilitar el cruce. Entonces, tenemos la primera misión, salir de La Coruña y llegar al paso de Calais. Y su segunda misión, cruzar las tropas. Si hacemos un zoom y retrocedemos, vemos que la Armada entra el día 31 y el día 8 y el día 7 está en el paso de Calais. Podríamos determinar con claridad de que cumplió su primera misión. ¿Cruzó el ejército de Flandes? No pudo cruzar, porque se produce la batalla de Gravelina, que es la que produce el fracaso de la empresa de Inglaterra, ¿no? La batalla de Gravelina no es una victoria táctica inglesa, pero sí es una victoria estratégica, puesto que pudo evitar que Farnesio cruzara. Entonces, vamos a centrarlo en la primera fase. Yo entiendo que si a ti te dan una misión que tienes que llegar al paso de Calais con una fuerza intacta, sin haber perdido ningún barco, con todo su potencial para poder realizar su misión, podríamos decir que el duque de Medina Sidonia cumplió con la primera parte, la Armada cumplió. Es verdad que se pierden dos barcos, que ya lo hemos relatado con anterioridad, en Nuestra Señora del Rosario por un accidente y en la nao San Salvador por un sabotaje. Es que se produce una explosión interior, vuela medio barco y entonces esos dos barcos se han perdido. Pero no han sido a consecuencia de los ataques ingleses. Vale. Según Parker, ese fracaso se produce porque se van a cometer una serie de errores. Se van a cometer un error. La empresa de Inglaterra, en su contexto, hablando de la empresa de Inglaterra, que no debemos de verla solo desde el punto militar, hay que verla también desde el punto de vista político, diplomático, logístico, que ahora trataremos un poco al final del tema este. O sea, ese contexto general de la empresa de Inglaterra en su parte militar, según Parker, lo que hace el rey, acusando a Felipe II, es que existen una serie de errores. Existen errores de suministro, error de diseño en el plan, error de organización y un error de liderazgo. Y el error de liderazgo sería Medina Sidonia. Vale. ¿Un error de suministro? Vamos a ver. Los barcos, la Armada, cuando llega al paso de Calais, no han manifestado que le estén faltando suministros. Es verdad que no existía la tecnología que existe hoy en día de conservación de alimentos, pero no sigue manifestando de que cuando llega ahí están teniendo problemas de suministro. Los problemas se generan cuando hacen la vuelta a las Islas Británicas. Es cuando se generan porque... Improvisando a ella. Exactamente, cuando se está improvisando, ¿no? Está claro que si se produce el desembarco, la Armada se hubiese avitallado de lo que da la isla de Inglaterra. Entonces, ahí no se manifiesta. Entonces, ¿hubo error de suministro? Entiendo que no. Iba equilibradamente toda la logística de alimentación de la tropa, iba equilibradamente hecha. Otra cosa es que la tecnología de la época no podía mantener en calidad de consumo los alimentos como hoy en día hay. Pero no creo que haya un error de suministro en ese sentido, ni siquiera en el avituallamiento en cuanto a la munición de guerra. ¿Por qué digo eso? Porque las ordenanzas navales españolas de la época establecían que por cada cañón, aunque en aquella época había cañones, culebrinas, falconetes, falcón, había mucha variedad, pero hablando en genérico, para cada cañón se debería de llevar 20 disparos, o sea, 20 balas por cañón. Sin embargo, la experiencia que el marqués de Santa Cruz obtuvo en la batalla de San Miguel le hizo ver que esas ordenanzas habían quedado atrasadas. Y entonces él toma la decisión, en octubre, creo recordar, del 87, él toma la decisión de que la dotación se suba a 30. Y esa dotación se sube a 30. Cuando Medina Sidonia se hace cargo de la Armada en marzo, se hace cargo de la Armada, no en febrero, en marzo, eso después lo aclararemos, él tuvo una serie de reuniones con todos los capitanes de escuadra, con Recalde, con Oquendo, con Bertedona, con Flores, no, porque Flores no estaba todavía allí, con Francisco de Bobadilla, personaje muy importante. Francisco de Bobadilla había hecho las campañas de las Azores con el marqués de Santa Cruz, ¿vale? ¿Y qué es lo que le recomienda Francisco de Bobadilla a Medina Sidonia? Que hay que aumentar el número de disparos. Y entonces se toma la decisión de, en vez de 30, pasar a 50. O sea, cada cañón llevaba 50 disparos para poder combatir. Bueno, no creo que eso se pueda suponer un error de suministro, sino más bien es un acierto de prevención. Puede haber combates largos, vamos a combatir muchas veces y por lo tanto me voy a dotar de más suministro. Bien. Hubo un error de diseño. Si el error de diseño fue en cuanto al plan, yo estoy de acuerdo que el plan fue el más arriesgado. El plan que se adopta es el más arriesgado. Porque el plan inicial, que es el que yo denomino 26 de julio de 1586, el plan se dividía en varias fases. La primera, llegar la Armada a las costas sur de Irlanda, tomar Irlanda, hacer unos puertos bases donde la Armada allí se recuperaba y a partir de ahí todas las escuadras de galeones pasaban al Canal de la Mancha a hacer una limpieza de la Marina para obtener el control marítimo del Canal de la Mancha. Eso se estipulaba que se podría producir en 2 meses. Y la tercera fase, una vez conseguido eso, era posicionarse en el paso de Calais y hacer que toda la fuerza terrestre cruzara. Ese era el plan original. Para mí, con bastante sentido. Pero fue Alejandro Farnesio fue muy crítico con este plan hasta el punto de que llegó en un momento a, entre comillas, amenazar a Felipe II de que si el plan no surgía o no tenía efecto, iba a ser por su culpa, porque él quería otro plan. Él quería que la Armada navegase directamente hacia el paso de Calais y le cruzara. Y eso es lo que se va a hacer el plan que yo denomino 14 de septiembre, que es lo que se intenta hacer en el verano de 1588. Yo entiendo que ese plan es más arriesgado que el otro, pero no es imposible. No es imposible. De hecho, hay una coincidencia con Parker, que ellos creen que ese plan se pudo haber dado y pudo haber ocurrido. Después explicaré por qué, pero no se dio. Bueno, entonces, ¿hay un error de diseño? Pienso que no. Lo que hay es, se adopta un plan que tiene más riesgo que el plan inicial. Vale. Después hay un error de organización. Un error de organización. Vamos a ver. Una composición de 130 naves, dividida, creo recordar, en 10-11 escuadras. Cada una en su puesto de combate, con su formación, donde no se forma en media luna, se forma en una vanguardia, se forma en una batalla y se forma en una retaguardia, que después, durante el combate, evoluciona, y evoluciona mutando esa formación de forma de que se origina una vanguardia y una retaguardia. Y la retaguardia se forma en dos alas, formando lo que es una V, lo que los españoles denominaban la tenaza, que fue precisamente uno de los momentos, el día 2, cuando Howard estuvo a punto de caer en esa trampa. Vale. Esa organización que empieza combatiendo el día 31 y el día 7 está en la rada de Calais, allí, en la bahía de San Juan, abasteciéndose. ¿Cómo vamos a determinar de que eso es un error de organización? Y un error de liderazgo. Bebe agua, bebe agua. ¿Ves? Aquí estamos habituallados. Yo también. Muy bien organizados. Un error de liderazgo. Vamos a ver, ¿por qué? Medina Sidonia lleva la formación de sus unidades y la lleva desde el día 31 hasta el día 7 en formación sin perder ningún barco. Fijaros las veces que me estoy repitiendo, es lo mismo, ¿eh? ¿Por qué había una falta de liderazgo? Vamos a ver. Se le achaca a Flores malos consejos que dio a Medina Sidonia. ¿Por qué se elige a Flores, a Diego Flores de Valdés? Diego Flores de Valdés no tiene buena prensa, y yo en mi libro Felipe II lo demuestro porque no tiene buena prensa, por un lado, pero también tiene la otra cara de la moneda. Diego Flores no era un marino combatiente, pero era un marino que había cruzado el Atlántico llevando flotas de India y trayendo flotas de India, tanto como primero como segundo al mando. Él tenía una capacidad de entender la formación. Vamos arriba a Tellano. Él tenía una capacidad de cómo entender cómo que había que manejar esos 130 barcos. Y por eso el duque de Medina Sidonia designa a Valdés como su asesor, no Felipe II. Felipe II nunca designó a Valdés. Entonces, Valdés va a tomar o va a aconsejar una serie de cosas que hay constancia de que unas veces Medina Sidonia lo acepta y otras veces no lo acepta. ¿Sí? Y eso lo deja muy bien claro Francisco de Bobadilla cuando regresa en España y habla sobre este asunto. Bueno, se le achaca a Valdés el abandono de su primo, Pedro de Valdés, que fue abandonado. Mira, Diego Flores le dice a Medina Sidonia: no vaya usted a recuperar la flota del navío de Pedro, porque nos vamos a quedar una noche entera y vamos a amanecer al día siguiente atrapados entre las garras de la marina inglesa y toda la armada desperdigada. Y por ese motivo, lo que hace Medina Sidonia es mandar unos barcos a intentar ayudar a Pedro de Valdés, a Nuestra Señora del Rosario, que porque la mar se pica y se pone mala, esos barcos no le pueden ayudar y al final se tiene que abandonar. Bueno, ¿por qué os cuento esto? Porque Diego le decía: no ponga usted a la capitana de la Armada a hacer esa operación, mande usted a otra gente, continúe usted pilotando esta agrupación de 130 barcos, porque si no, por la mañana se la va a encontrar usted perdida. Bien. Esa noche, cuando Pedro de Valdés se queda solo, no voy a contar la historia completa, me voy a ir al final, Drake tenía una orden de Howard. Drake tenía la orden de seguir a la Armada con otro barco con los fanales encendidos para que toda la flota inglesa fuera detrás de él. Bueno, así empieza a moverse la marina inglesa, pero cuando Drake escudriña en la lejanía de que hay un barco galeón o nao, lo que sea, española, que puede tener mucha riqueza, y tenía, porque tenía 50.000 ducados, allí abandonado, apaga el fanal, se quita de en medio, deja su misión, que era conducir a la marina inglesa, ¿vale? Y él se va a rapiñar, a intentar apoderarse de Nuestra Señora del Rosario. Como hombre de Estado Mayor. Como hombre de Estado Mayor. Haciendo hazañas. Como hombre de Estado Mayor. Entonces, Howard ve que desaparece esas luces, casa vela, aumenta la arrancada de su barco con los que le van acompañando y de repente aparecen los fanales de guía. Y Howard pues sigue los fanales de guía y va cazando y se va acercando a los fanales de guía. Cuando amanece se lleva una desagradable sorpresa. Estaba siguiendo los fanales de guía de la Armada Española. Y cuando se da cuenta, está metido dentro de la tenaza que tienen las dos alas españolas. Y está aquí. Lo van a atrapar. ¿Qué es lo que hace Howard? Pues como puede, quita vela, parar la arrancada, virar y retroceder. ¿Le ocurrió a Howard lo que decía Flores, que le podía pasar a la Armada si Medina Sidonia no conducía a la Armada? O sea, ¿sabéis lo que le ocurrió? ¿Por qué no se combate el día 1? Porque ante esa operación toda la Marina inglesa se había dispersado. Pero claro, estaban a barlovento. Luego no tenían peligro de ser atropellado por ningún barco español. Pero ante esa maniobra, Howard, que tira de cazabela, aumenta su arrancada, deja el resto de sus naves atrás, y por la mañana, como no tenían guía, pues toda la Marina inglesa estaba al oeste de la Armada, totalmente desperdigada. Entonces perdieron todo el día 1 intentando recomponer y rejuntar a todas sus unidades para poder continuar los combates el día 2. Eso es por lo que no se combate el día 1. Y fue por la sencilla razón de que el cabeza no cumplía con lo que tenía que hacer. Entonces, rescatar a Pedro de Valdés no era un problema de Medina Sidonia, ¿eh? Era un problema propio de Valdés. Recalde, que estaba en una situación parecida a la de Pedro de Valdés, porque había estado combatiendo y una bala le había roto el trinquete, hubo un momento en que su barco, el San Juan, tuvo un problema. ¿Qué hizo Valdés como jefe de la escuadra de Vizcaya? ¿Qué fue lo que hizo? Llamó a sus unidades que le dieran apoyo para que el barco no le pasara nada. Pedro de Valdés era el capitán general de la escuadra de Andalucía. Tenía una almiranta y tenía 10 barcos bajo su mando. ¿Por qué cuando tiene el contronazo con uno de sus barcos y pierde el Bauprés y pierde el trinquete y se le viene abajo, ¿por qué no da órdenes a sus barcos que vayan y le apoyen? ¿Por qué tenía que ir Medina Sidonia? No tiene explicación. Recalde le pasó lo mismo y llamó a sus unidades. Entonces se acusa a Medina Sidonia de que no le dio apoyo a Pedro. Es que no tenía que darle apoyo a Pedro. Sencillamente, es que Pedro tenía que mandar en sus unidades y tenía que haber buscado su apoyo dentro de su unidad, como lo hizo Recalde. Y la cabeza divisible tenía que continuar. Bueno, entonces, ¿eso es falta de liderazgo? Pues yo no veo eso una falta de liderazgo. Eso es garantizar la formación general. General. No va a arruinar la formación de toda la Armada. Uh-huh. Porque tú quieras ir a acudir a un ala a ayudar a una nave, no tiene sentido. No tiene su sentido, exactamente. Entonces, ¿qué otros sucesos ocurren? Ocurren que todos los días, día 2, el día 3, el día 4, se combate. ¿Dónde estaba el San Martín? En primera línea de fuego. ¿Quién iba en el San Martín? Medina Sidonia. Si hubiera faltado liderazgo, el San Martín hubiera estado combatiendo. Llegamos a Gravelina, que ya lo adelanté con anterioridad. Gravelina, cuando ya se está fondeado en la rada de San Juan de Calais, los españoles, que no eran tontos, sabían que se podía hacer una operación, además lo tenían advertido, una operación con barcos de fuego, no con brulotes. Brulote es un concepto que aparece un siglo después, con barcos, máquinas de fuego, barcos de fuego, ¿no? Y cuando se fondea allí, Medina Sidonia ordena ordena que con una serie de pataches y de barcas genere un cinturón periférico para que en caso de que los ingleses manden barcos de incendio, esos pataches se puedan recoger y retirar, porque navegando no le tenían miedo a los barcos de fuego, pero una unidad tan grande con 119 barcos que eran en ese momento todos fondeados sí podía ser peligroso, ¿no? Y entonces se hace ese cinturón defensivo y efectivamente los ingleses, vista el fracaso que tenían en sus tácticas de que no podían romper la armada, se daban cuenta que la única forma de poder combatir contra los españoles era, como Howard decía, desplumando al pájaro. O sea, tenían que hacer que los barcos se quedaran sueltos para poderlos acorralar y poderlos combatir. La jauría que hemos nombrado antes. Entonces, Y te la juegas, ¿eh? Y te la juegas, exactamente. Sí, porque como hagas algo mal, ¡pum! Howard estuvo a punto de pasarle. Exactamente, estuvo a punto de, tú lo has dicho. Entonces, esa noche del día 7 mandan 8 barcos de incendio, ¿vale? Quemándose. Los barcos no se arranchan bien, no se arranchan bien, y antes de llegar a donde estaba fondeada la armada, pues empiezan las pólvora, la artillería a estallar en una dirección, en otro y demás. ¿Qué ocurre? Pues que de esos 8 barcos, 2 consiguieron desviarse de su ruta antes de que empezaran a estallar la artillería, pero los otros no se pudieron desviar, y es cuando se da la orden de levar ancla o cortar estacha y dejar el puesto y retornar. Y por eso se levanta toda la armada, navega hacia el este, cada uno como efectivamente al tropel, ahí no hay formación, navegan al tropel, y cosa curiosa, sin radar, sin visión nocturna, sin infrarrojo, 119 barcos se ponen en marcha y solo hay 2 barcos que tropiezan uno con el otro. Desafortunadamente, la galeasa, la capitana, la San Lorenzo, pierde el timón, se queda sin posibilidad de manejo, y entonces Hugo de Moncada decide irse al puerto de Calais. Nos encontramos con esa situación. Como decía, los barcos españoles navegan hacia el este al tropel, porque lo importante es salirse del peligro. Con la siguiente instrucción: una vez que se haya pasado el peligro, hay que volver a tomar la posición, recuperar el puesto. Vale. Eso no se pudo hacer. ¿Por qué no se pudo hacer? Pues porque eran malos marineros, no, ni porque eran malos barcos tampoco. Sencillamente, en ese momento el viento empieza a soplar y empieza a soplar del oeste, en dirección este. Los barcos de vela no tienen capacidad de navegar contra el viento. Para poder hacer una navegación contra el viento lo tienen que hacer en forma de zigzag. Por lo tanto, se tarda muchísimo tiempo en recorrer una milla, ¿eh? Porque según cómo se pueda tomar el viento, así tiene que ser abierto el ángulo. Como el que sube en bicicleta a una cuesta, ¿no? Igual, va haciendo hecho, para... Eso lo estuvimos hablando con Fede Supervide, que lo explicó perfectamente. Incluso en algunos ángulos era imposible directamente. Si el viento te pegaba en cierto ángulo, correcto, olvídate, no lo podrías hacer. O sea que siempre y cuando no estuviera dando en esos ángulos, a lo mejor con bordadas lo conseguías. Sí, porque a lo mejor que te quedas haciendo bordadas muy largas y en paralelo. Y avanzando, a lo mejor en 2 horas, a lo mejor avanzado un cuarto de milla, en el mejor de los casos. ¿Vale? Sí. Pues entonces, tenemos que entender esa posición porque la armada está dispersa y según los relatos, en una distancia de casi 11 leguas. Una legua son 5,5 kilómetros, ¿eh? No estamos hablando de ninguna tontería. Bueno, pues eso se ha quedado disperso. Y a la vanguardia, o enfrentado a los ingleses, solamente hay 5 barcos. Solamente hay 5 barcos. 3 que están muy juntitos, entre ellos está el San Martín, y otros 2 que están un poco más retrasados. Así que a las 8 de la mañana, cuando los ingleses se dan cuenta de la situación y se lanzan al tropel con las 4 escuadras que ellos habían formado, pues resulta de que una Howard se desvía para atacar a la galeasa que se quería refugiar en el puerto de Calais. Y fíjate tú, que es oficial de Estado Mayor, que deja la operación principal sin atender para ir a buscar a una galeasa que ya estaba encallada y que estaba escorada, que no tenía ya ningún valor militar. ¿Cómo era aquello? ¿Para qué iban? Pues para saquear todo lo que pudiera. El botín, claro, parecen botín. Los croatas que no, saqueando el bagaje. Que son hazañas. Y entonces, las otras 3 escuadras, al mando de Frobisher, al mando de Day y al mando de Hawking, pues se abalanzan sobre esos 5 barcos que yo estoy diciendo. ¿Eh? ¿Y qué es lo que ocurre? Que chocan contra el San Martín y se paraliza el ataque inglés. Se paraliza, no saben qué hacer. Empieza un combate desproporcionado de 10 contra 1 entre los barcos ingleses y los barcos españoles. Esto, por supuesto, no lo cuenta Parker en su libro, os lo estoy contando yo, lo cuento en mi primer libro. No, ¿vale? No puede ser. Pues si contaba detalles de, de cuando subió Joffrey. O sea, digo, Drake ahí. No puede olvidarse de una cosa así. Pues probablemente no llegó a consultar los mismos documentos que yo. Bueno, ¿qué hace Medina Sidonia? Esa falta de liderazgo ordena a los pataches. ¿Por qué? Porque el San Martín siempre llevaba por el lado de Barlovento, siempre llevaba un par de pataches para poder dar instrucciones. Esos pataches estaban allí, lo que pasa es que son unos elementos de combate. Ordena que vaya a buscar a todos los barcos y le avisen que vengan a combatir. Entonces, esos pataches empiezan a buscar. No hace falta buscar muchos barcos porque los que estaban más alejados, como por ejemplo Recalde con el San Juan y otra serie de barcos, Juan de Sicilia, le estaban viendo lo que se venía encima. Entonces esos barcos empiezan a ser bordadas para poder llegar al encuentro. Los relatos españoles son muy claros. La batalla empieza a las 8 de la mañana y termina a las 4 de la tarde. 17 barcos españoles estuvieron combatiendo desde la primera hora hasta la última hora. 17 barcos españoles. Esos barcos, perdón, 16. Esos barcos los encontré todos a través de sus historiales y a través de todos los relatos, y en mi primer libro está publicada esa tabla donde están esos 16 barcos que van a combatir contra la marina inglesa desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. A esas unidades se fueron sumando a poquito a poco otras unidades más que venían navegando contra el viento y fueron llegando pues unos más sobre las 12, otros sobre la 1, otros cuando ya estaba finalizando el combate, de forma de que todos los relatos españoles coinciden en que las unidades españolas que combatieron contra los ingleses fueron 40. Solamente hay un relato anónimo que dice cerca de 50. No hay una gran variación. Dice cerca de 50. Sí, pongámonos, 43, pongámonos 34, en lo peor. 40. ¿Ya está? 40. Vale. Todos los relatos españoles dicen que la masa de barco que se le echa encima en ese momento son 136 barcos. Alguno dice que son 150. Pero hay un relato inglés que decía que los barcos ingleses eran 136. Vaya coincidencia de números. A fin de cuentas, me da lo mismo que fueran 136 que fueran 150. Lo que estaba ocurriendo es que... ¿Esta escaramucilla Parker no la relata en su libro? No la relata. No, esto no queda relatado así. No existió. Pero esto, ¿eh? Vamos, Trafalgar, un juego de niños comparado con esto. Bueno, vamos, salvando la distancia, la tecnología, sí, y el tiempo. Sí, sí, pero a lo que me refiero, el número de barcos es una locura. El número de barcos, sí. No, por eso vengo a decir, por eso vengo a dar los números con claridad, para que se vea. Para que no sea un navío de línea, ok. Que no, vale. Pero para la época es el mayor combate que se ha visto. Exactamente. De naves mancas, para ese siglo es el mayor combate. El mayor que vale. Entonces, tenemos que empieza un combate a las 8 de la mañana con una desproporción de 10 contra 1. Y a las 4 de la tarde, cuando termina, la proporción era de 3 contra 1. ¿Vale? Entonces, y además, con las formaciones descompuestas. Y además, cada barco español enlazado y rodeado de 3, 4, 5, 6, 7. Y navegando contra el viento, ¿no? Y navegando contra el viento. Entonces, de ahí se deslumbra que los ingleses inventaron una forma de combatir. Lo único que se deslumbra es que los ingleses, si saturaban algo, lo machacaban, y si no lo podían saturar, no tenían capacidad para... Porque eso de 10 a 1 no viene en el libro de Parker, ¿no? No, eso no viene. Entonces, por eso hay que entender muy bien lo que pasó en Gravelina. En Gravelina fue una batalla desproporcionada. Que yo digo que los ingleses no desarrollaron ninguna táctica ni ninguna técnica para conseguir esa victoria en Gravelina. Si la hubo, que yo digo que no hubo victoria en Gravelina. Sí. Hicieron la oportunidad, ¿no? Intentaron aprovechar la oportunidad y la aprovecharon mal, porque las surcas cargadas con los tercios que estaban sotaventadas, si los ingleses hubieran pasado, si un jefe de Estado Mayor hubiese dicho, combatí con 5 barcos, ala ya, vamos a dar la vuelta y vamos a buscar los barcos de transporte. A por que la tropa, claro, a por los compañías. Nadie lo ocurrió. O sea, ni hubo ningún jefe de Estado Mayor que se le ocurrió hacer eso, ¿vale? Sino se enzarzaron en un combate contra los galeones para destruir los galeones, que era el concepto que ellos tenían. Habían desplumado al águila o al pájaro y como ya tenían cada pluma sorteado, dice, pues ahora vamos a quemar la de eso. El combate de Gravelina, os lo comento, porque os quiero dejar claro el concepto de que no se desarrolló ninguna forma nueva de combatir y los quiero dejar claro, pero quiero terminar con el combate de Gravelina diciendo que cuando termina el combate, hay un barco español, que es la María Juan, que es una nao, que es la única que se hunde debido a los efectos de los cañonazos. Los carpinteros que van a bordo no pueden taponar el daño. Ojo, este barco estuvo combatiendo contra 30 barcos solos, ¿eh? No estamos hablando de ninguna tontería, contra 30 barcos solos, según el relato que ellos cuentan, ¿no? Entonces ese barco es el único que se hunde. Y después hay dos galeones, el San Felipe y el San Mateo, que os dije antes al principio que uno combatió contra 10 y el otro contra 14, 15 sueltos, que quedan tan mal parados que los carpinteros dicen son reparables, pero no tenemos los medios suficientes aquí para hacer estas reparaciones. Lo conveniente sería que buscaran los puertos de Flandes, de la parte española, y que se refugiaran allí. Y esos dos barcos van a ir en esa dirección. Uno, el San Felipe, encalla en un banco de arena y es abandonado. Y el otro, el San Mateo, va a tener la mala suerte de que se va a encontrar con una escuadrilla mixta anglo-holandesa de rebelde y va a seguir combatiendo hasta que se le acaba la munición. Ahí es donde va Diego Pimentel, un maestro de campo bastante bien conocido, ¿no? Entonces, cuando se quedan sin municiones, se entrega. ¿Os dais cuenta? 130 o 150, me da lo mismo, contra 40 barcos, la desproporción. Termina la batalla, se pierde un barco español hundido y dos se retiran con objeto de poderse salvar. Vale. Son pocos réditos para esa masa tan grande de barco contra tan poco. Y ahora voy a hacer una comparativa, porque muchas veces la historia hay que entenderla por comparativa. Yo digo que los ingleses no desarrollaron ninguna nueva forma táctica de combatir, como dice Parke. Sencillamente se encontraron con barcos sueltos que consiguieron acorralar y le disparaban con la artillería que tenía, con todo lo que tenía, porque no se atrevían a entrar un abordaje con ellos. Así de claro. Vale. Vuelvo a la comparativa. 26 de julio de 1582, Batalla Naval de San Miguel. Escuadra francesa, 60 unidades de guerra. Escuadra de Bazán, 25 unidades de guerra. Y se produce uno de los combates tradicionales, podríamos decir, tal como la doctrina española determinaba. Una serie de barcos tenían que combatir al cañón, mientras que otros deberían de abordar a los barcos principales y derrotarlos. En esa batalla, que fue el San Mateo, precisamente el barco que tuvo el núcleo del combate y el que fue que aguantó el combate durante más de 4 horas, fue el que se le produce todo el abordaje y todo el núcleo de abordaje a su alrededor, mientras que la vanguardia, mandada por Álvaro de Bazán, se dedicó a cruzar entre las líneas francesas disparando al cañón para ahuyentar a todos los barcos. Termina la batalla. La batalla duró 5 horas exclusivamente. Termina la batalla. 10 barcos franceses, entre hundidos, quemados y apresados, se pierden. Pierden los franceses. Con 60 unidades que van a combatir contra 25 hispanas. ¿Vale? Mientras que el español, el San Mateo, dice los relatos, quedó como una boya. Esa boya la llevaron a Lisboa, estuvo un año en astillero y volvió a aparecer en 1588 aquí, combatiendo. Fijaros que podríamos determinar que hubo 10 contra 1 en las pérdidas, por decir algo, aunque el San Mateo no se perdió porque se recuperó. ¿Qué es lo que nos está diciendo eso? Que el marqués de Santa Cruz, en la batalla de San Miguel, tenía un concepto doctrinal de combatir con naves mancas, que era lo que Chávez había desarrollado durante los años 30. Lo puso en práctica, o sea, lo llevó a efecto, y la consecuencia fue ganarle a una flota de 60 barcos, 10 barcos, y con 25 barcos solamente se le quedó uno fuera de servicio. hay una diferencia. O sea, los españoles tenían unas tácticas, unos modos de combatir que los ingleses demostraron no tenerla en la batalla de Gravelina. 130, 150, me da lo mismo, contra 40, se tenía que haber hecho por lo menos que la mitad de sus barcos españoles se tenían que haber hundido, quemado, apresado o de cualquier cosa. Luego, esa táctica que Parque indica que floreció en Gravelina no fue ni otra cosa que lo que hacían los ataques piráticos durante tanto tiempo. ¿Acordáis cuando he dicho que Drake en 18 de junio del 87 cogió a la carraca San Felipe? ¿Qué os he dicho? 9 barcos rodearon a uno hasta que le quitaron la voluntad y la fuerza de combatir. Pues esa era la única táctica que ellos tenían. Entonces, ya hemos visto los errores que se acusa por parte de Parker a la organización española. Y la pregunta sería, ¿cometieron los ingleses errores? Porque si... ¿Eres que nos dice Parker sobre ello? No dice nada, pero ahora lo voy a decir yo. No, porque ¿vale? tiene una innata naturaleza. Claro, correcto. Hemos distribuido, el Parker distribuye los errores en suministro, diseño, organización y liderazgo. De ¿vale? todos los españoles. De los españoles. Pues vamos a ver si hubo un error de suministro por parte de los ingleses. Mirad, el concepto de los ingleses del combate a distancia, el número de piezas, o sea, el número de balas que llevaba cada cañón era muchísimo menos que los españoles llevaban. O sea, ellos determinaban en torno a 15 balas por cañón, ¿vale? Cuando salen de Plymouth, os he dicho que salen con los pantalones bajados, tal como los pillaron. Sin comida, sin agua, con escasas municiones, con escasa pólvora, hasta tal punto que se produce el combate el primer día 31 y al día siguiente Howard ya está mandando una pinaza a la costa diciendo necesito que me mandéis pólvora, balas y comida. Pero es que eso lo vuelve a hacer el mismo día 3 y el mismo día 4. O sea, son todos los días está reclamando que desde la costa se le envíe vituallas y munición de guerra para poder sostener combate. Eso es que están operando en su costa. Que si llegan a estar operando en la Cantábrica, por ejemplo, pues imagínate. Entonces, ¿hubo un error de suministro por parte de los organizadores de la Marina inglesa? Garrafal. Totalmente. Porque además, como no tenían plenamente el concepto desarrollado del combate a distancia, sus municiones eran muy bajas. O sea, eran 15 balas por cañón, mientras que los españoles llevaban 50 balas por cañón. Bueno, error de diseño. Diseñaron su operación defensiva, ¿vale? ¿Qué hicieron? Inicialmente dejaron la mitad de la flota en el paso de Calais y la otra mitad en Plymouth. Pero en junio deciden traerse toda la flota y ponerla en Plymouth y dejar nada más que un escuadrón, el escuadrón de Seymour, para evitar de que Parma por su cuenta pudiera cruzar. Vale, y ponen aquí todo, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis que he contado de que cuando son sorprendidos salen hacia el sur, dejan que la armada avance y se ponen detrás y ahora van todo el rato detrás intentando atacar para destruir a la armada? No consiguen hacer nada. Me voy a parar aquí, voy a seguir el siguiente error. No quiero, volveremos, pero ahora vamos a seguir el siguiente error. Error de organización. La Marina inglesa no tenía el concepto de escuadra. De hecho, ellos van a combatir el día 31, el día 2, el día 3, con una desorganización donde lo que hacían los capitanes eran seguir, uno seguía las banderas de Drake, otro seguía las banderas de Howard, otro las de Hawking, hasta que se dan cuenta de que eso no da efecto y el día 3 por la noche se reúnen todos los mandos en el Arroya y deciden copiar a los españoles y formar en escuadrones. Y entonces básicamente crean cuatro le estamos escuadrones. Enseñando. Exactamente. Y forman cuatro escuadrones. O sea, pero eso lo que denota es una improvisación de la leche. Porque los españoles no iban así porque, bueno, nos hemos puesto de acuerdo. No, no se ponían de acuerdo, sino porque habían pensado decir, oye, que vamos a ser una masa muy grande y probablemente ya hubiera instrucciones y todo eso, pero alguien había pensado que... Ay, que había una doctrina. Claro, ¿no? Claro, pero es que los otros no la mapa, tenían. Ni nadie se había parado a pensar con la posición de cada barco. Había un mapa con la posición de cada barco. Claro, donde tenía nadie se había parado a pensar eso en los otros, porque eran la banda de Pancho Villa. Bueno, organización. No se organizaron. Bueno, pero es que ahora cuando se organiza lo hacen mal, porque hacen cuatro escuadrones. Y en vez de formar en ala, como hacían los españoles, lo hacen en frente de escuadrón. ¿Qué significa frente de escuadrón? Un barco, dos, tres y cuatro. Por debajo, uno, dos, tres y cuatro. Por debajo, uno, dos, tres y cuatro. O sea, como formaban las galeras. Ellos se quitan el viento, ¿no? Claro, ellos copian como formaban las galeras. O sea, se organizan y organizan sus escuadrones mal hechos. Porque ya lo decía Chávez, nunca los barcos mancos deben de formar en frente de escuadrón ni a la isla. Tienen que formar siempre en ala para tener las bordas libres, para poder disparar sus cañones y para poder abordar. Porque en ese momento el rey del combate era el abordaje, no el cañón. ¿Vale? Bueno, pues ellos van a formar en frente de escuadrones con muchas líneas detrás, de forma de que los que iban delante eran los únicos que podían combatir y además solamente podían tirar con sus piezas de caza, las que llevaban en proa. El resto estaba totalmente anulado. ¿Vale? Y solamente podía hacer los cuatro o los seis que fueran enfrente en cada escuadrón. Entonces, error de organización. No supieron organizarse. ¿Vale? Error de liderazgo. Ya lo he estado comentando. Los errores de liderazgo ya han salido. Cuando Howard le dice a Drake, guía a nuestra marina y enciende tu fanal, y este tío coge, apaga los fanales, se quita de en medio y deja a la marina dispersa. Se pierde. Ya hemos comentado otro error de liderazgo. Pero ese precisamente denota distinta vara de medir, porque Parker sí habla del supuesto error de liderazgo de Medina Sidonia por no ir él con su capitán, a su almiranta, a socorrer a un barco de un ala, pero sin embargo no nombra a Drake apagando el fanal y quitándose de en medio para rapiñar una nave y dejar a toda la escuadra inglesa o la flota inglesa completamente desordenada y a oscura. Sí, sí lo dice. Lo que no dice es la segunda parte, que deja la flota... No, pero digo, ¿pero eso lo considera un error de Drake? Lo considera como una falta de orden, de haber cumplido una orden que se le había dado, pero no como una falta de liderazgo. Uh-huh. Pero, ¿vale? Es que y después viene tenía una tendencia innata a improvisar, y eso siempre, bueno... Sí. Con afán de lucro de promedio, por supuesto. Siempre. Y después está el otro error de liderazgo. Cuando comienza la batalla de Gravelina, Howard deja a su formación y se da a rapiña a la galeaza, cuando él tenía que haber estado combatiendo el primero y dirigiendo. Igual. ¿No? Bueno, es parte del liderazgo. Bueno, como dije, me di un salto y dije, falta de diseño. ¿Vale? Y dije que la marina inglesa se había puesto a barlovento de la española, pero que iba siempre a retaguardia, iba detrás, ¿no? Voy a hacer un salto histórico. Me voy a ir a la batalla de 1639, en octubre de 1639. ¿A las dunas? A las dunas. Me voy a ir a la batalla de las dunas, porque es una cosa muy parecida. O Antonio de Oquendo, con esa famosa formato de escuadra, va avanzando, pero esta vez en vez de ir apegado a las costas inglesas, va apegado a las costas francesas y Martin se opone, se pone de frente, no se pone detrás, se pone de frente con el objeto de parar a la Armada Española. Y los combates que se originan es que Trump lo que intenta es combatir con los españoles, pero para frenarlo. De hecho, lo hace un día, lo hace una noche y lo hace el otro día, cuando estuvo a punto hasta de perder. Pues estuvo a punto un momento de perder. ¿Pero qué consiguió con esa actitud? Que los españoles no vieran muy difícil entrar en el puerto de Maastricht. ¿Y qué es lo que hacen? Se van a las dunas. Se meten en las dunas. ¿Y qué es lo que hacen los rebeldes holandeses? Bloquean las dunas. ¿Qué hacen los ingleses? Volvamos atrás. ¿Qué hacen los ingleses? Se ponen de atrás y van detrás de la armada, pero no son capaces de desviar el objetivo de la armada y la atención de la armada. No hay iniciativa ninguna. Exactamente. Entonces, hay un error de diseño totalmente en cómo van a combatir. Vuelvo a 1639. Es verdad que Oquendo se encierra en las dunas y que después daría lugar a la batalla, pero el objetivo estratégico de la misión de Oquendo se cumplió. La misión que ellos llevaban era trasladar, no sé si eran 4.000 o 6.000 soldados, eso lo sabrás tú mejor que yo, a Flandes. Eso se hizo. Y cuando se produce, cuando él se refugia en las dunas, la Armada de Flandes, que eran los mejores barcos más marineros que tenía la Armada Española, hacen con otros barcos que iban a sueldos ingleses, hacen que durante la noche todos esos barcos crucen, rompan el bloqueo y lleguen todos los soldados sanos y salvos a Flandes y fue reforzado. Después fue lo que ocurrió, la batalla. O sea, que hubo un diseño. Si quizá los ingleses se hubiesen puesto delante de la Armada y hubiesen buscado el enfrentamiento, podían haber desdibujado o haber desplazado la Armada en otra dirección. O la podían haber derrotado. Y se había acabado toda la historia. O desbandado, cualquier cosa. O sea, hubo un error de diseño en cuanto a la táctica que ellos están. ¿Por qué? Porque lo que tuvieron fue suerte en Gravelina, no fue otra cosa. Y tuvieron suerte en Gravelina porque si el Estado Mayor de Alejandro Farnesio hubiese estado avispado, las fuerzas de Alejandro Farnesio, el día 6, hubiera estado embarcado y automáticamente se hubiese hecho la invasión. Eso lo explicaré en mi próximo libro. Por eso se pudo haber hecho perfecto. Lo dejamos en suspenso. Sí, sí, sí. Pues vamos a ir a una pausita y ahora volvemos. Entraste en histocast.com y descargaste todos nuestros podcasts de historia. Le contaste nuestras batallitas a tu reina. Nos compartiste con tus amigos y nos escuchas en insomnio hasta la muerte. Te recomendé suscribirte cuidadosamente, persa. Quizás deberías haberme hecho caso. Esto es un vicio. ¡Esto es locura! ¿Locura? ¡Esto es Histocast! ¡No es Esparta! ¡Pero casi! Bueno, pues estamos de nuevo pues contando que nos vamos de viaje y a dónde nos vamos de viaje. Y en este caso pues vamos a... Bueno, nos vamos de viaje al Mosa y entonces vamos a recorrer muchos sitios que tienen que ver con la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y con la historia de los tercios. Y bueno, pues hoy toca Fleurus. Entonces, Hugo, aquí tenemos el campo donde, bueno, en el Google Maps, donde fue el campo de batalla. Vamos, esta zona, el camino a Bruselas, etcétera. ¿Qué nos puedes contar, Hugo? Pues sí, bueno, vamos a ir a ver también el campo de batalla de Fleurus, donde Gonzalo de Córdoba derrotó a un ejército protestante de Ernesto de Mansfeld, que se le había escapado del Palatinado y pretendía ir a Holanda a ayudar a un ejército holandés que estaba sitiado en Bergen op Zoom por Espínola. Y entonces se le ocurre a este hombre la graciosa idea de flanquear por el sur del Palatinado, subir por los territorios hugonotes franceses y atravesar todo Flandes, el Flandes español también, para llegar a Holanda. Entonces, claro, Gonzalo de Córdoba, que estaba en el Palatinado, tiene que venir corriendo con la mitad del ejército a marcha forzada y al final le da alcance aquí en Fleurus, salía en el camino de Bruselas, que pasa por la aldea de Melet, y ahí se planta en el camino de Bruselas y le impide el paso. Justo en el cruce, donde ahí, justo en el cruce del camino, ahí hay como una pequeña elevación y ahí es donde se pone el tercio de Nápoles, el tercio viejo de Nápoles, con el maestre de campo Francisco de Ibarra, y de ahí para abajo se va a desplegar todo el ejército entero. Ahí justo, además, vamos a poder llegar por un camino que todavía el camino existe y vamos a poder patear todo eso. En ese llano es donde se producen las grandes cargas de caballería de hasta 6.000 jinetes contra el tercio, que las aguanta todas por los tres lados. Y lo podemos ver pues, prácticamente en directo, hasta sentir cómo temblaba el suelo debajo de la carga de caballería, ¿no? Lo vamos a poder ver perfectamente y explicaremos, aprovecharemos ya también para explicar el resto de la batalla y cómo se resuelve y cómo es una victoria total para el ejército español. Y ahí pues la derrota es aplastante y se frustra ese intento. Uh-huh. Lo podremos ver todo a pie de terreno. Bueno, ya sabéis que si os queréis apuntar para ver y sentir, bueno, imaginar cómo fue aquella carga de caballería y tal, bueno, pues en esos terrenos de Flandes, como, bueno, un campo de batalla, ¿no? De allí, como es este de Fleurus, bueno, pues os apuntáis al viaje. Si queréis información sin compromiso ninguno, bueno, pues info@istocast.com. Ahí os daremos la información y, bueno, ya, pues lo que decíais vosotros, ¿queréis información in situ sin tener que escribir el email? Pues nada, istocast.com/viajemosa, istocast.com/viajemosa. Ahí también está nuestro correo electrónico, así que, bueno, pues podréis indagar más si queréis y apuntaros. Pues nada, chicos, vamos a continuar. Esto es un desastre. Han destruido nuestras posiciones defensivas y debemos reorganizar la línea de ataque. Si hacemos una aproximación a los clásicos, Sun Tzu en el arte de la guerra decía: los espeltos en defensa se esconden en las profundidades de la tierra. Los espeltos en maniobras de ataque se esconden en las más elevadas alturas del cielo. De esta manera pueden protegerse y lograr la victoria total. Señor, estamos en Holanda. Como no reinterprete usted la teoría de placas, aquí no va a haber una montaña en siglos. Ah, montañas. Claro, maldita sea, grumete. Póngame algún programa de Istocast, con grandes victorias militares. ¡Istocast! Porque quién sabe cuándo necesitarás conquistar Holanda. Pues hemos vuelto de este descansito y bueno, vamos a ir a la recta final de este programa a ver qué cosas nos quedan. Bueno, ya nos ha dicho Antonio Luis que está preparando nuevo libro, así que bueno. Se me ha escapado. Bueno. No quería decirlo. Escucha, pero... No le hemos tenido que presionar con un polígrafo ni nada. No. Bueno. Mira, otra de las novedades que mete Parker en su libro, en la edición del 2011, hay un capítulo que dice si la Armada hubiese desembarcado. Y entonces él plantea la hipótesis de que eso se lleva a efecto. Entonces desarrolla una serie de elementos por la cual él valora que eso es posible. Y llega a una conclusión. Llega a una conclusión de que como la Armada desembarca en Londres se toma, pues la historiografía actualmente, hoy en día, diría de Felipe II. Eligió una zona de desembarco ideal, hizo una formidable planificación, tenía inmensos recursos, hizo una excelente diplomacia, porque es cierto, fue un brillante plan operativo. Que ha dicho antes, era el que más riesgo tenía, pero estuvo a punto de producirse, y tenía una irresistible marina y ejército para la cual nadie se le podía oponer. Bueno, y lo termina ahí, con lo cual tú te quedas con un gustillo de decir, coño, no fue la cosa tan mal, ¿no? Pues aquello pudo haber salido. Pero saber que no estaba contento con haber finalizado ese capítulo, Y entonces vuelve en la edición de 2023 a sacar el capítulo si la Armada hubiese desembarcado. Pero ahora le da un giro muy profundo y plantea la teoría del contrafáctico, el white if. ¿Qué hubiera pasado? Sí, dale. Y entonces él desarrolla y dice, vamos a ver, el plan de la Marina inglesa estaba totalmente equivocado. El plan de defensa terrestre se habían equivocado, porque las tropas inglesas habían dispuesto todo al norte del Támesis y los españoles iban a desembarcar al sur del Támesis. ¿Vale? Cuando la Armada se presenta sobre Calais, hay deserciones de soldados, porque se asustan, hay deserciones de marinos, barcos que se van. ¿Vale? Él explica que todo el trayecto desde Margate hasta Londres estaba libre sin defensa, o sea, apenas si tenía defensa, y las tropas que tenía o estaban mal armadas o tenían flechas, tenían arcos con flechas y poco más. Y no tenían artillería. Ninguna de sus ciudades, tenían defensa al estilo de lo que estaba ocurriendo en Flandes, donde se estaba desarrollando la guerra de asedio. O sea, las defensas que tenían eran murallas. Su defensa de asedio era el Canal de la Mancha. Exactamente, ¿no? Entonces, él plantea una hipótesis de que efectivamente, como la estrategia de defensa terrestre se habían equivocado y han puesto las fuerzas al norte. Yo eso lo he hablado alguna vez contigo. Yo no veo un error que pongan las fuerzas al norte. No pueden ponerlas al sur con un río de ese tamaño a la espalda. Yo también las pondría al norte. Bien. Porque yo no me voy a arriesgar a pelear con los tercios españoles. Yo los voy a esperar en el otro lado de la orilla y voy a frustrar un cruce. Claro. O sea, yo eso no lo veo un error, lo veo lógico. Sí, pero la documentación inglesa que yo he consultado y he visto, ellos creen que el desembarco se va a hacer en Kent. Y por eso ponen las tropas arriba. Ellos no creen que van a ser en el sur. O sea, que ellos planifican, su planificación es que... ¿Has encontrado en algún momento alguna así sugerencia, aunque sea velada, de, oye, que a lo mejor si nos colocamos al sur también nos pueden pillar? Obviamente la intención primera, que está, como tú estás diciendo, textualmente especificado, es vamos a evitar que nos desembarquen por aquí porque es el lugar más lógico para desembarcar, ¿no? Y llegan por el Támesis y desembarcan aquí, ¿no? Que es un poco lo que habían dicho. Pero en ningún momento siquiera lo sugieren. Sí, valoran la hipótesis que también podía hacer al sur, pero toman la decisión de que la defensa fuerte tiene que estar al norte. Kent está al sur del Támesis también. ¿Perdón? Que Kent está al sur del Támesis. Pues entonces no, ¿cuál es la que está al norte del Támesis? Me equivoco entonces. Pues espérate, eso tendría que... Entonces me he confundido. A ver. El condado que está al norte del Támesis. A ver, vamos a buscarlo. A ver si encuentro un mapa. Venga. O si no, lo busco yo aquí en mi apuntes. A ver. Kent. Pues ahora no encuentro. Essex. Ah, Essex. Essex. Es posible, perdona, sí. He confundido los condados. Bueno, después de tanto hablar, me disculpáis. ¿Vale? Entonces, ellos creen que va a ser allí. No quiere decir que dejen desprotegida el sur del Támesis. Ahí hay también compañías, pero pasa que el grueso del ejército lo llevan. Lo que pasa es que ese grueso del ejército, los propios dirigentes decían que su ejército no estaba preparado para competir con los tercios. No tenían morriones, no tenían coseletes, se le habían dado sencillamente lanzas, por no decir picas, y apenas se veía el cabucero, o sea, y además estaba mal organizado, ¿no? Y él va planificando esas disposiciones de la fuerza y va añadiendo más cosas, como por ejemplo, la cosecha ya estaba recogida, entonces los mandos ingleses lo que piensan es que lo que hay que hacer es quemar todos los campos y quemar, o sea, tierra quemada, para retrasar el avance de los españoles, y la marina inglesa ha sido derrotada, y no ha podido contener a la Armada Española, y entonces por eso se produce ese desembarco, ¿vale? Y lo lógico es que Farnesio desembarca y tome Londres. Y entonces dice, si eso ocurre, pues entonces el Flandes se hubiese pacificado, porque los rebeldes ya no hubieran tenido nadie que le aportara dinero ni soldados, puesto que todos los demás reinos de alrededor, Francia estaba neutralizada, Dinamarca estaba neutralizada, los predios de Alemania, los príncipes de Alemania se habían desentendido de este tema. Dice, pues entonces España hubiese pacificado, Felipe II hubiese pacificado todo el Flandes y hubiese conquistado a la rebelde. Pero dice él, pero vamos a escribir, pero esto es demasiado alegre. Vamos a poner un contrafáctico. Desembarca y en la ofensiva de Alejandro Farnesio se empantana. Entonces, como se empantana, no puede avanzar, no puede tomar Londres, pues entonces resulta que los rebeldes toman más firmeza. Por otro lado, los hugonotes franceses le ganan a la Liga Católica, y por otro lado, los protestantes alemanes vienen a apoyar. Total, que se ha venido arriba. Claro, se ha venido arriba. Entonces se empantana, ¿y qué ocurre? Bueno, que se queda Felipe II con una parte del territorio, ¿vale? Pero no obstante, aunque se hubiera quedado con toda Inglaterra, después lo hubiese perdido, porque su hijo Felipe III, que tenía un 25% de endogamia, debido a su incapacidad intelectual y a tener a Lerma y a Duque y al conde Duque de Olivares dándole las instrucciones, hubiese perdido los terrenos. ¿Por qué? Y aquí viene lo que para mí es una gran... No lo digo. No lo digas tú, ya me voy a cargar yo. No lo digo, ¿vale? Porque como demuestra la historia, Felipe III perdió terrenos en Italia y en el Caribe. Y ahora, decirme, hacer memoria, Felipe III, ¿qué terreno perdió en Italia? Shangri-La. Sí, Xanadu. Xanadu. ¿Vale? Esa es buenísima, ¿eh? La de que perdió terreno en Italia. En Italia. Felipe III es buenísima, porque es buenísima. No sé de dónde la habrá cogido. De todas formas, eso es pura una entelequia que es. Bueno, en fin. Pero siempre dejando la puntita, porque claro, como ya tenía un 25% de endogamia, que nuestros científicos ya han estado midiendo cráneos y tal y cual, pues entonces, claro, es que tenía que perderlo porque eran tontos. Claro, entonces eran discapacitados. Termina su postulado. Parece poco probable que Felipe III hubiera tenido más éxito en mantener cualesquiera ganancia conseguida en Inglaterra en 1588. O sea, primera hipótesis, gana Felipe II, porque se da todas las circunstancias, gana Felipe II, pero su hijo Felipe III no va a poder mantener lo ganado, porque como es endogámico y ha perdido terreno en Italia y en el Caribe, también va a perder Inglaterra. No. Y segunda hipótesis, Farnesio, el mejor general de su época, que no había quien se lo pusiera, se queda estancado con unos agricultores que no tenían arcabuces, que no tenían cocelete, que no querían, y no es capaz de tomar a 40 kilómetros Londres, de Londres. Sin defensa. Y que sobre todo no sabían combatir. O sea, no eran soldados profesionales. Punto. Exactamente. O sea, jugando con los mejores soldados profesionales contra gente que no había combatido en su vida. ¿Qué es lo que hace con el arreglo de este capítulo que, como hemos dicho, en el 2011 se llama igual que en el 2013? Pues no se quedó satisfecho con que en el 2011 se podía haber producido y pues se podía haber ganado, ¿vale? Y entonces le da la vuelta para llegar a la conclusión de que era imposible. Que aunque hubiese ganado, al final tenía que perder. Porque Felipe II era un mal organizador, todo es contra Felipe II, un mal gestor, su microgestión, nada más que pensaba en Dios, nada más que creía en Dios, y cosa muy, muy interesante. Voy a contar algo que lo cuenta él en su libro, y yo, sin salirme de su libro, lo voy a explicar de otra forma. ¿Vale? Yo ya estoy buscando documentación sobre lo que él cuenta, para afianzarlo. Como todos sabemos, no han contado, sobre todo él, no ha contado, Parker no ha contado, de que Felipe II hace la empresa de Inglaterra para volver el catolicismo a Inglaterra por orden del Papa. Pues, ¿vale? ¡Qué carambola! ¡Qué carambola! Bueno, qué curioso. No había Papa en Inglaterra, pero sí había un cabeza de la Iglesia, que era la reina, y un obispo arzobispo, que era el máximo. El máximo, vale. Cuando en el año 1585 los halcones de la reina deciden ir a la guerra contra España, contra Felipe II, pues le diseñan un plan de ataque. Ataque al Caribe, manda tropas a Flandes, ataques a las costas españolas, todo eso está planificado, ¿vale? Y entonces la reina dice que si esto ¿por qué lo va a hacer? ¿Por temas terrenales o porque Dios lo apoya? Se hace esa pregunta y va a su papa y le pregunta a su papa que si Dios aprobaría ir a la guerra contra España. Y su papa le dice que es una cosa de política y que Dios no entra en política. Y entonces la jefa de la Iglesia anglicana le dice a su papa: me tienes que decir si esto es moralmente, lo puedo llevar a efecto y Dios me apoya. Entonces el papa le tuvo que escribir diciéndole: sí, Dios te apoya, que vayas a defender a los herejes. O sea, que estaba en misión de Dios también. Os lo he dicho antes, que hay una superioridad innata y un mandato de Dios. Y eso lo dice él en su libro, pero no lo... Pero yo lo voy a contar de otra forma. A ver si encuentro otro tema, porque hay varias cosas que yo ya me he anotado aquí sobre el tema de Dios, porque resulta de que Walsingham, creo que es Walsingham, cuando ya termina la campaña, viene a decir, no lo encuentro, pero viene a decir que Inglaterra se ha salvado y todo se ha hecho, gracias a que Dios lo ha dispuesto. O sea, la marina inglesa no hizo nada, ni nadie hizo nada para evitar lo que había ocurrido. Y entonces está diciendo, gracias a que Dios nos ha apoyado a nosotros, hemos cambiado la geopolítica de Europa. Ya ves tú, todavía no se había cambiado absolutamente nada, porque solo está diciendo... Básicamente está diciendo que es un milagro. Bueno, un milagro que salieran del 88, porque claro. 4 años después perdieron la guerra. O sea, tampoco. Sí, que salieran de ahí. Pero vamos, lo que decías antes de en plan de, oye, me lo vas a poner en este, tal, es como, ¿os acordáis lo que decía el Destino Manifiesto? No solamente la expansión, es decir, cambia la expansión por la guerra, es buena, sino que además es obvia. O sea, hay que hacerlo, por supuesto. Hay que hacerlo, porque estamos bendecidos. Estamos bendecidos. Entonces, la reina saca, por cierto, la reina saca un panfleto larguísimo para justificar la guerra contra España. Y ella dice que como ella nada más que le tiene que dar, solamente tiene que rendir cuentas a Dios, y que como ella está viendo de que los españoles están sacrificando a los holandeses y que lo están sometiendo, torturando y demás, y como que ella nada más que le tiene que dar cuenta a Dios, pues que ha tomado la decisión de ir a la guerra contra España. Porque ya su papa, perdona lo de papa entre comillas, pero es para que veamos la jefa de la Iglesia anglicana le había dicho que efectivamente Dios avalaba su idea de ir a la guerra. Bueno, pero es otra vez lo mismo del párrafo que hemos leído antes. Ellos crean una proyección en el rey español y ellos se inventan de que es un fanático religioso y tal, pero luego ellos lo hacen. El rey español no lo estaba haciendo, pero ellos lo hacen. Pero ellos lo hacen. Voy a ver si, y de todas formas, está ahí después también el tema del... ¿De dónde salen los reyes? ¿De dónde emana la autoridad de los reyes inicialmente y primigeniamente? Pues se supone que emana... pues de Dios, y por eso está el rey en primer lugar. Si no... Tengo aquí la cita textual de lo que dice el consejero. El estado del mundo había cambiado considerando que este cambio había sido obra de Dios para nuestro bien, expresando su magnitud por su milagrosa bondad y a que ningún ingenio humano podría haberlo hecho de otra manera. Un puto milagro. No sé si lo he leído bien o lo vuelvo a hacer. Sí, sí, sí. Lo he leído bien, ¿no? O sea, eso es lo que venía. Eso es lo que, o sea, lo si que lo hace Isabel de... bien, si lo hace Felipe mal. Exactamente. Si lo hace Isabel y dice, y ningún ingenio humano lo podía haber logrado. Y es como está, básicamente está diciendo que esto es obra de Dios. O sea, que... la madera no había hecho nada. God de hecho, hands. De hecho, en mi primer libro, La Invencible Leyenda Negra, yo hay un capítulo que se lo dedico a la religión. Y llego a la conclusión de que la religión pesaba tanto para los católicos como para los protestantes. Entonces, lo que había que hacer era ese factor que era común a los dos, eliminarlo. Sí, sí, porque... no, además es que hay que eliminarlo porque no iba de religión, ni eso ni nada, en realidad. Ni nada, como yo ya bien te muestro en Felipe II y el mito de la Armada Invencible, cuáles eran los objetivos. Eran intereses geopolíticos puros y duros, de cada uno. Claro. Ya está. ¿Se llamaba la religión? Pues claro que se llamaba la religión. ¿Por qué? Porque si se le decía a todo el mundo, vamos a ir contra los herejes, pues había muchos voluntarios católicos, franceses, italianos, rumanos, que venían y se alistaban para ir a combatir, ¿no? Hoy hay otras religiones, ¿no? Hoy está la religión de los equipos de fútbol, ¿no? No se pegan la gente por un partido de fútbol. Pero es normal, o sea, tú no puedes competir contra el que está, te tienes que inventar algo para ir contra él, porque claro, ¿no? Ese es el cisma, en realidad. Eso es por lo que hizo Felipe II usando la religión. Él llamó y le dijo al Papa, oye, que ya voy a la guerra, con toda seguridad, que voy a la guerra, que voy a invadir Inglaterra. Mándame dinero, que fue lo que le pidió 500.000 ducados y después otros 500.000 ducados más. Mándame dinero y proclama que esto es una cruzada y que la gente venga a alistarse para que a mí no me cueste dinero. Porque claro. Estar que es voluntario no cobraba. Claro. Es interesante, pero... Soldado aventurero, sí, sí. Pero vamos, yo lo de la superioridad innata, lo de Felipe III medio tonto, porque claro, el 25%, sí. Que pierde territorio en Italia, yo de verdad es que alucino. Pues así se justifica. Vamos, que el rey Jacobo tampoco era muy listo, ¿eh? El que en 1604 se rinde. ¿No era Jacobo? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Jacobo I de Inglaterra. Jacobo no era una lumbrera, precisamente. Escocés era Jacobo... Sí, sí, el de los jacobitas. Sí, pero Jacobo IV era... Es un Jacobo, yo ya no recuerdo. Él era el rey escocés, él es el hijo de María Estuardo. Porque otra de las cosas, como Jacobo estaba un poco... Jacobo I de Inglaterra y IV de Escocia. Eso, ¿no? IV de Escocia. Exactamente, ¿no? Vale, pues esto ya... Digo, bueno, estoy en bancarrota, vamos a parar. Los otros también vamos... Los españoles también le están costando el dinero, vamos a parar. ¿Y qué hay que hacer? Pues no ir al Caribe, pues no se va al Caribe. Retirar las tropas de Flandes, retiramos las tropas de Flandes. No piratea en el Canal de Mancha, no piratea. Una de las cosas principales, cambiar la cabeza del reino de Inglaterra. Era una de las opciones que yo en mi primer libro digo, que tendré que rectificarlo. No había que cambiar la cabeza. Isabel había muerto y ya había estado la cabeza cambiada, había cambiado de forma vegetativa, ¿no? Otra cosa es que Jacobo pues abrazó el anglicanismo, ¿no? Es algo distinto, ¿para qué? Para seguir siendo el rey. Pero la religión, yo creo que tiene. Porque de hecho hay una frase en el libro de Parker que además es que me deja asombrado. Porque dice que los ingleses. Reaccionan ante los grandes aprestos militares y religiosos que se están organizando en España contra ellos. Aprestos militares, lo entiendo, sí. Pero aprestos religiosos, que es lo que nos está hablando. He visto yo un documental legendario en el canal Historia donde decía que los barcos de la Armada iban cargados de instrumentos de tortura para que la Inquisición torturase a los ingleses. Sí, pues yo le contestaría a ese documental que no hacía falta que lo llevaran porque ya estaban en la Torre de Londres para poderse utilizar. Ya los tenían allí. Sí, sí. Bueno, esto no, es que... Claro, si es que en el fondo son claro. Mitos fundacionales. Que claro, si es un mito fundacional. Sí, me recuerdo. No encuentran explicación a nada. ¿Os acordáis de la película esta de Elizabeth I? que se acabó sí, que era, pues eso, negro legendaria 100%, y cuando se acaban las cosas en España, pues todos eran fanáticos, así todo oscuro, haciendo así todo oscuro, haciendo como manifestaciones medio religiosas, adorando a Felipe II, pues, y bueno, en fin. Ahora que has dicho lo del color oscuro. Me recordó a Saruman y los Urukai, una cosa así. Ahora que has dicho lo del color oscuro, no lo sabía, pero escuchando una conferencia de una historiadora sobre las vestimentas en el siglo XVI, resulta que el color oscuro era el color de moda que solamente lo podía tener la élite. Porque el color negro solamente se podía hacer con un tipo de tinte y de paño que nada más que lo tenían los españoles. Que era muy caro. ¿Vale? Y eran carísimos. Entonces el rey vestía de negro y todo el mundo vestía de negro porque era lo que demostraba, era como si te llevaras una perla. Sí, la púrpura del emperador. Exactamente. Y me quedé asombrado. Digo, entonces no era por tristeza, no era por nada, era sencillamente demostrando, claro, era un signo de yo estoy por encima de, que yo estoy por encima de ti. Claro, es más, la moda española llega a tener tal influencia en Europa que los rubietes del norte se pintaban la barba con betún para que pareciera negra. Tela. En fin. Tela. En fin. Bueno, no sé, podríamos seguir hablando, pero llevamos bastante tiempo, lo que ustedes me digáis. Lo que sí está claro es que quien nos escuche los próximos días en este podcast, que le quede bien claro. Nosotros podemos escribir la historia, bueno, no la podemos escribir, lo estoy planteando mal. Yo estoy explicando la historia a base de documentos oficiales, o sea, fuentes originales, no de libros, de fuentes originales, y lo que estoy haciendo es interpretando la historia, cazando todas esas fuentes y viendo que las cosas que no han explicado tenían otra forma de explicación que dan el mismo resultado. O sea, dan el mismo resultado. Mire usted, ¿fracasó la Armada en su intento de que el ejército cruzara? Sí, fracasó. ¿Fue derrotada? No, pues no fue derrotada. ¿Se alumbró una nueva forma de combatir? Pues no se alumbró ninguna forma de combatir. ¿Eran superiores innatos? Pues no. Pues no eran superiores. No eran superiores innatos. Sencillamente, bueno, pues, no? las cosas salieron. Entonces, nosotros podemos tener concepto claro ante nuestro pasado, entre comillas, nuestra memoria histórica, que es la verdadera, la que tenemos que recuperar del siglo XI para acá, ¿vale? Pero que esto no se lo vamos a hacer cambiar a los ingleses, sobre todo al pueblo llano inglés. Eso no pero se lo vamos ni, a ni, sí, pero a ver, sí, a ver, ¿por qué tiene que haber un académico inglés que escriba eso, que me parece muy bien, que escriba eso, que escriba lo que quiera, pero no tenemos académicos españoles y tiene que venir Antonio Luis Gómez Beltrán a sacar a ese hombre de su ignorancia? Porque ese es realmente el problema. A mí lo que estudien los británicos en Britania me da exactamente igual. Yo lo que quiero es que aquí conozcamos nuestra historia. Y quien debe hacerlo, pues no es Antonio Luis Gómez Beltrán, ya, aunque lo está haciendo. A lo mejor, Hugo, esto es un tema que es recurrente, y que no es de hace dos años. Es recurrente y transversal. Sí. Para toda la historia. Es un tema de que a lo mejor Antonio Luis no proviene del mundo académico. Y el mundo académico tiene un problema. O sea, por eso él puede hacer eso y el mundo académico no puede hacerlo. ¿El mundo académico de qué vive? Vive del mundo académico. Y a lo mejor no puede hacer una crítica como la que está haciendo Antonio Luis, porque Antonio Luis no depende de lo que se gana en el mundo académico. Punto. Entonces, como no depende de eso, es libre de poder hacer este tipo de trabajos y hacer este tipo de crítica. Sin embargo, pues nada, ya tenemos identificado el problema. Vamos, yo creo que es un elefante en una habitación. Es el que el emperador va desnudo. Yo esto lo he hablado 400.000 veces con muchísimas personas, siempre fuera de micrófono, siempre, pero es una cosa que es obvio que hay un problema en el mundo académico, porque tú no puedes coger e ir contra Geoffrey Parker porque se te echan encima, porque Geoffrey Parker tendrá un huevo de personas, o él mismo dice que tú has dicho no sé qué y te ha hundido la carrera. Y a lo mejor te has quedado sin fondos o lo que sea. Y es este tema, que no lo sé, ¿eh?, si el bueno de Geoffrey sería capaz de eso, ¿eh? No lo sé. Pero a lo mejor le estoy acusando injustamente. Pero que te está jugando el pan de tus hijos. Sí que tienes, que cada vez hay menos gente. Pues nada, pues ese es el problema. Yo de fondo, creo que por ahí que no lo arreglemos. Yo, en mi opinión, yo creo que por ahí van los tiros yo creo que el mundo académico necesita autocrítica, porque todos somos cojonudos, somos la hostia, somos no sé qué, tiramos rollos por el culo y fuego por los ojos y no. Muchísimas cosas que están podridísimas, pura corrupción. También hay otra pata que también la había sacado yo a colación, ¿de acuerdo? Efectivamente, aunque el mundo académico, yo desde hace años entiendo de que no va en la línea de que van una serie de historiadores independientes. Eso estoy totalmente de acuerdo. También es cierto que últimamente estoy notando cierta variación, pero bueno, todavía queda muy lejos a que eso se imponga. Pero hay otra cosa que es de vital importancia. Mirá, no lo sé, pero probablemente de este libro se hayan vendido un montón de ejemplares. Lo publica Planeta, no sé, igual puede ir ya hasta por la segunda edición o por la tercera, no lo sé, ¿vale? La gente busca en este libro y lo compra. Es un autor inglés con nombre. Es el que tiene la razón de todo, porque nos viene de afuera y no le importamos. Yo no sé de esto cuántos se han vendido. No lo sé, sinceramente. No lo sé. Sé lo que se habían vendido hace más de un año, pero yo no sé de esto cuántos se han vendido. De este libro, que fíjalo cómo lo tengo, machacado. Pero sé cuántos se han vendido. Sé cuántos se han vendido. Se han vendido 1,000 libros. ¿Vale? Necesitamos todos los que nos dedicamos a divulgar, a investigar, a poner la historia de España dentro de otro contexto, a construirla como creemos que debe de estar construida, con su claro y con su oscuro, necesitamos que los que estén interesados en la historia, iba a decir el pueblo, los que estén interesados en la historia, compren estos libros. Que este libro lo compre también, pero que compren estos libros. Que busquen a los autores españoles y que compren los libros de los autores españoles y que se enteren que aquí también hay gente que investiga y que hay gente que tienen opiniones que pueden ser demostrables y no estados de opinión. O sea, para mí, Parker domina el estado de opinión con mucha facilidad. Él da una opinión sobre un tema. ¿Y qué es un estado de opinión? Es una exposición con un grado de incertidumbre, que hay que demostrarlo. Es una exposición de algo con un grado de incertidumbre. ¿Pero tú crees que Parker puede hacer eso si él hubiera empezado su carrera ahora mismo? No puede hacerlo. Acaba de publicar, eso no lo puede publicar. Vamos. Lo puede hacer porque adquirió un estatus y ahora es intocable. Correcto. Pero correcto. Esto lo hace un chico nuevo y le dicen, es una basura, se lo tiran a la pero, cara. Pero, escucha, es intocable, pero si los consumidores de historia dedicaran, o la gente que le interesa algo de historia, dedicaran a buscar los libros que se publican por autores españoles para poderlo contrastar, ganaríamos todo. Es verdad que tú me dices que también hay un respaldo comercial detrás, no es lo mismo Planeta que quien te ha publicado el Felipe II, estoy de acuerdo. Pero si la gente está interesada, que no han escuchado los podcasts, mira, la Armada 111, el Histocast 111, yo no sé por cuántas visitas llevará, pero por lo menos 90.000 descargas debe de tener. No lo sé. ¿Puede tenerla? Sí puede tenerlos. Podría, sí. Podría tenerla, ¿verdad? Si el 10% de los 90.000 que han escuchado eso y que la han encantado hubiesen comprado un libro, ¿cuántos libros se hubiesen editado? 9.000, ¿no? Vale. Lo que quiero decir es que tenemos un público que le gusta mucho escuchar la historia, pero necesitamos un público que apoye a los que están escribiendo, a los que están publicando y compren sus libros. Que hay que comprar los que cuentan en otro sitio también para poderlo contrastar. Pero sufrimos una gran desventaja a la hora de poder difundir todas nuestras teorías. Lo dice, volviendo al principio, Eduardo de Mesa, creo que dice algo eso en su artículo, ¿no? Viene a referirse a algo en ese sentido. Entonces, ¿qué necesitamos? Que exista una manifestación de la gente que escuchan historia, que le gustan historia, de los que quieran conocer, de los que quieran salir de la ignorancia y que se dediquen a comprar libros y a leerlos. Porque van a fomentar que existan más investigadores, que existan más trabajos y que la gente le ponga más empeño, más interés. Ustedes sabéis que yo no soy escritor, sabéis que me dedico a la ingeniería, yo vivo de la ingeniería. Esto lo hago precisamente por eso, ahí está la virtud. O sea, que es una cosa que la gente no valora. Que el mundo académico está muy bien porque hay una serie de métodos y tiene una formación fenomenal, muy bien. Pero el tener a gente como tú es abrir la ventana en la habitación, es decir, entra aire fresco, es decir, cosas que nadie estaba considerando, pues resulta que ha entrado. Ahora mismo, en general, está muy bien valorado cuando hay equipos multidisciplinares o interdisciplinares. Bueno, pues eso es lo que está pasando de manera pues prácticamente espontánea. Porque si a ti no te da porque te gustan estos temas, ¿qué? ¿No? Siguen en su círculo y no salen de ahí, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que valorarse más, no solamente el que provengan de ciertos círculos, sino que si hay gente, independientemente de dónde vengan, que hace un buen trabajo, un trabajo serio, donde se argumenten las cosas, todo esto, eso se tiene que valorar. Y ese estado de ahora mismo vemos a Parker, que es el tótem intocable y no sé qué. Vale, fenomenal. Si tiene ese estatus, simplemente porque se lo hemos otorgado, porque se lo ha otorgado el mundo académico, porque se lo han otorgado las editoriales, que yo entiendo que las editoriales tienen que vender. Lo entiendo. Pero yo creo que eso ha sido a posteriori. O sea, ¿por qué Geoffrey Parker se convierte en un tótem? Pues porque llegó aquí y esto era un erial. Porque no nos hemos ocupado de lo nuestro. Claro, pues volvemos otra vez al origen. ¿Dónde están los que se tienen que dedicar a esto? Te voy a hacer una corrección, Hugo. Cuando se publica esto, se publica el libro de José Luis Casado. No, yo estoy hablando de cuando publica Flandes y el Camino Español y esos que son de los años 70. Vale, sí. Vale, es cuando llega, empiezan a escarbar y aquí no había nadie que escarbara. O es que se ponen de moda y ya porque vienen de fuera pues parecen mejores, que no lo sé también. No, empiezan a hablar de nosotros y con eso ya vale. ¿Sabes? Ya. Porque nadie hablaba de nosotros. Pero ahí hay un déficit. Hablan y se apoderan de ello y parece que se han apoderado de su historia y pueden decir cualquier cosa. Pues no. Y luego también, claro, y luego hay también otro hecho y que es que hay una gran parte de lectores que tampoco tienen herramientas para identificar lo bueno de lo malo. Y eso es así. Esa gente... Es gente que busca, bueno, ¿a mí quién me puede enseñar? Pues el más famoso. Claro. Y luego yo me leo el libro sin filtros, porque como no carezco de filtros, eso es un círculo que es muy difícil de romper también. Pero claro, es que partimos de la nada. Gente ha venido aquí y ha colonizado. Pero no estamos hablando solo de Parker, hay muchos hispanistas. Sí, ¿y por qué no hay españoles en vez de hispanistas? Es que, claro, ya una vez que se consolidan, es normal que la gente que se aproxima a un tema, pues vaya a por el que más nombre tiene y lo lea sin filtro. Y eso no lo podemos evitar, eso pasa. El problema es por qué está ese hombre ahí y no hay un español. No, que, ojo, que podía haber sido un hispanista estupendo. Sí, no, si no digo que no. El buenísimo. Problema es que no hay, pero, no hay de lo otro. Que no hay, que, nos ha tocado un que tipo, no hay patrio. El problema está en que nos ha tocado un tipo pues que le da lo mismo. Pues como hay tantos hispanistas que son una auténtica vergüenza. O sea, que si empezamos a hacer una lista por tres gallifantes, nos empieza a salir. Hay unos cuantos. Al final hay gente que publica libros nada más que para el... En fin, pero que sí, que podría haber sido un español. También hay españoles que no vean las cosas que publican. O sea, sí. También. Bueno, entonces, también. La cuestión es si son serios, si no son serios. ¿Cómo saber eso? Bueno, pues para eso hay que también criticar. Es decir, si no hay un Estado en el cual se permite una crítica y no se puede decir eso, bueno, pues mal. Si tampoco se lee, es decir, los que estamos aquí y muchos de nuestros oyentes saben que para adquirir esa cosa tienes que tener cierta experiencia de haber leído sobre un tema y saber y coger distintas como distintas fuentes, ¿no? Y leer lo que opina uno, otro, no sé, y te das cuenta de decir, ojo, que lo que dice este no me cuadra con lo que dice este, no sé qué, y te vas dando cuenta que no es la opinión de uno. Dice, igual que en este tema, en otros temas. O la honradez, ya, la honradez, ¿no? En el momento en que te dicen, pues los ingleses que son innatamente superiores, pues ya hay que parar y reflexionar y decir qué me está contando este hombre. Sí, sí, sí, señor. Porque, claro, o si dice que es que Howard pensó, ¿cómo que pensó? Esto ¿me enseña usted el documento donde ha visto que Howard pensó? Sí, sí. Claro, porque luego también es verdad que hay hispanistas que para mí son honrados y solventes, como puede ser Cuatro Falles o como puede ser David de Maffi. Pero desde luego no es el caso de Parker. Sí. Pues yo creo que por ahí van los tiros. Tenemos que ser críticos, tener una mente crítica, en mi opinión, en cualquier ámbito de la vida, ser críticos, valorar las cosas que están, qué información estamos recibiendo. Oye, esto me lo puedo creer, no tiene por qué rechazarlo de primero, pero incluso, joder, mira cómo tienes tú el libro, Antonio Luis, ¿cómo lo tienes? Reventado. ¿El mío o el otro? El de Geoffrey Parker, ¿no? Que dices, joder, bueno, fíjate las cosas que dice. Pues mira, incluso para... está reventado. Incluso, no hay ni una página que no esté machacada. Teniendo tantas cosas malas, ¿no? Yo creo que es objetivamente que hay cosas que están mal. Incluso una cosa así, se pueden sacar cosas positivas. Mira, como este programa. O sea, mira, nos ha servido ese libro para exponer un montón de cosas que a lo mejor de otra manera estaban más sibilinas. Y en este, pues es todavía más manifiesto de lo que era. Gracias, Geoffrey. Y todavía estamos esperando el documento de embarque de este hombre. Voy a romper una lanza en favor de Parker y Martin, ¿vale? Lo estoy buscando, pero no lo encuentro. Dentro de un texto muy largo pone una frase muy corta donde viene a decir reconocer una realidad. Todo el libro se lo tira cargando contra Felipe II y su embajador, sobre todo contra Grau Speer, que lo pone como el artífice de la mala relación Isabel I a Felipe II. Y es más, de hecho, el nombre de denominación de Gran Armada o de la planificación de la Gran Armada se lo da a Speer cuando él era el embajador en Londres, ¿no? Entonces, carga todas las tintas de cómo Felipe organiza para hacer la guerra contra Inglaterra. Pero no sé si es un lapsus mental o lo pone a cosa hecha, pero como es como cuando te sacan esas leyes del gobierno que te meten cosas que no tienen nada que ver con la ley. Y te sí, meten, sí, por secuela, ¿no? Por secuela, ¿no? Pues dice la guerra que ella provocó. Tiene varias cosas y dice la guerra que ella provocó. Ah. Viene a decir se le escapa de que la guerra la provocó Isabel y no Felipe II, ¿no? Es que no he encontrado para leerlo la cita textual, que me hubiese gustado. Eso es mucho peor de lo que, él lee conscientemente que su libro, o sea, que una de las tesis más importantes del libro es un puñetero fraude. Es decir, él está admitiendo que está contando cosas que no son ciertas. O sea, se le ha escapado conscientemente una cosa por error, o una cosa es un error o es otra. Y vale, la guerra que ella provocó no me parece un error de... una cosa, un error gordo, es una cosa significativa. Claro, significativa. No es un error, no es una errata. No. Lo dice, pero ya te digo, lo dice dentro de un mare magnum de cosas. Dice la guerra que ella provocó. Pero se ha tirado todo el libro intentando demostrar que fue Felipe II el que provocó la guerra. ¿Qué es todo el libro? ¿Qué es todo el libro? En fin. Pues es una reafirmación de su cosmovisión del mundo. Cosmovisión, ¿no? Está. Pues es muy triste hablar en estos términos de un autor como este, pero chico, él mismo ha escrito todas esas cosas. Por supuesto. Pues bueno, nada, voy a hacer... vamos a ir a la sección de bibliografía, que por supuesto viene de manos de Ediciones Salamina. Aquí hay que mencionar unos cuantos libros, ¿vale? Lo voy a mencionar rápidamente. Tú me vas corrigiendo, Antonio Luis. Bueno, vamos a empezar con... A ver, yo creo que también podemos decir que, como hemos estado hablando alrededor de este libro, de La Gran Armada de Colin Martin y Geoffrey Parker, bueno, hay que mencionarlo. Esto es así. Luego vamos a mencionar los libros que están directamente referenciando las cosas que ha escrito Geoffrey Parker. Pues mira, La Invencible y su leyenda negra, de fracaso inglés en la derrota de la Armada Española, de Antonio Luis Gómez Beltrán, aquí presente. Este es de 2013 y si lo encontráis... A la lotería. Bueno, a la dos manos corriendo. A la mochila es grande y pesa mucho. Bueno, otro. Y las terceras, Batalla de San Miguel, la primera campaña, ¿no? Creo que correcto. Es el título completo. No lo tenía aquí apuntado, pero lo recuerdo. Este también es tuyo, Antonio Luis Gómez Beltrán, 2017. Y luego tenemos en 2022 el de Felipe II y el mito de la Armada Invencible, que ahí directamente también... vuelves ahí a refutar un montón de cosas. Y tenemos después, así por mencionar, que creo que lo mencionaste en otros programas, el de Drake y la Invencible, de Agustín Ramón Rodríguez. Correcto. González, que también algo parece que le da un toquecillo a este hombre también, sí. En algún caso. Es correcto. Y después tenemos los tres Istocast que hicimos. Bueno, si me quieren mencionar algún libro, lo mencionamos. Pero yo voy a mencionar estos tres. El Istocast 111, Polémicas de la Armada Invencible, que este fue el que nos sacudiste ahí. De lo que pasó y todo el mundo, oigo. Y el Istocast 150, Álvaro de Bazán y las Islas Terceiras, primera campaña. Y luego el Istocast 292, Felipe II y el mito de la Armada Invencible. Yo recomendaría una parte que a mí siempre se me queda en el tintero, el libro de Los prisioneros de la Armada Invencible, de Pedro Luis Chinchilla. Yo ese libro también lo recomendaría porque complementa muy bien lo que podríamos decir es más real que mito, porque lo que él transcribe en su libro es precisamente las consecuencias que sufrieron los prisioneros, y eso es real, eso no es un mito, ¿no? Y yo ese libro recomendaría su lectura, ¿no? Y si alguien quiere, porque claro, si nosotros fuimos derrotados en el 88, entre comillas, la contraarmada de Vigo Rocha de Guí, yo también lo recomendaría. Como en eso directo, ¿no? Después hay más libros sobre la Armada, por ejemplo, del desaparecido... colaboró muchas veces con ustedes. ¿En Casado? José Luis Casado. No. Bueno, José Luis Casado, todo, por supuesto, ya lo he dicho antes. Los barcos del siglo XVI, de la Armada Invencible, una cosa así, no me acuerdo, de la Gran Armada de 1588. Ahora mismo no me acuerdo el título, ese. Hay otro título muy bueno también, de Riaño, que se llama los medios navales. Sí. Los medios navales de Alejandro Farnesio. ¿Vale? Este libro es muy recomendable. ¿Qué más? ¿Me estáis escuchando? Sí, sí, sí, sí. Estoy aquí apuntando. Vale. Los medios navales, el de José Luis Casado Soto, es que no me sale ahora mismo el nombre, pero lo es... Lo busco. José Luis Casado Soto. Aquí lo tenemos. Armada, voy a poner. Los barcos españoles del siglo XVI y la Gran Armada. Eso, correcto. De 1588. Correcto, correcto. Correcto. Hay otros más que. Hay otro de García Rivas, que es esto la está sanidad publicado en la Gran Armada. En Editorial San Martín, ¿eh? Ojo. Sí, señor. Sí, señor. ¿Os acordáis de esa, no? Sí. La sanidad en la empresa de Inglaterra, de García Rivas. También un libro que te aporta muchísimos datos. Hay otro de Hugo O'Donnell, que no me acuerdo ahora mismo el título, que son, me parece, creo que los tercios de Flandes o la fuerza de desembarco de Alejandro Farnesio. No me acuerdo ahora mismo el título, pero ese libro de Hugo O'Donnell también está muy bien. Sobre todo para saber cómo se hizo la logística y la copia de medios allí. Y no sé, si seguro que no, se nos están quedando muchas cosas en el tintero y pido disculpas. De todas formas, todo eso estará en la bibliografía de los magníficos libros. Por ejemplo, el de Felipe II y el mito del arma invencible, sí. Ahí vendrán recogidos. Sí, o sea, sí, sí, sí. Lo mismo que toda la bibliografía inglesa que me he leído, que no solo la de Geoffrey Parke, que te coges a Angus Constant, y Angus Constant lo único que hace es repetir a Geoffrey Parke, pero te coges un libro que tuvo muy buena crítica, Hutchinson, ¿vale? Pero Hutchinson lo único que sigue es seguir el patrón de Parke. Eso es el libro. El libro, podríamos decir, más neutro. Está escrito por un americano, Garrett Mattingly, que se llama también... el título en español creo que es La Armada Invencible, de Garrett Mattingly. Creo que el título... Ese libro se publicó en los años 50, creo recordar, la primera edición. Ese libro es bastante escéptico. De hecho, él desmiente ya en aquella época que la Armada hubiese sido derrotada. Y es más, tiene, recuerdo así un poco de memoria, una frase en la que viene a decir que todos los historiadores están de acuerdo en que la Armada Invencible supuso algo, pero lo que no están de acuerdo en qué fue lo que supuso. Y es muy claro en ese sentido, porque no se va ni por un lado ni por otro, ¿no? Y ese libro también... Se llama La Armada Invencible y está en Turner. Exactamente, de la editorial Turne. Y ahora os voy a enseñar, os voy a enseñar algo que esto es, como podéis saber, esto vale su peso en oro. Está desgastado, bastante desgastado, Edición de 1884. Original. Súbelo. Original. Ah, ¿De quién es el libro? De Fernández Duró. ¿Y quién? ¿Y está Don firmado? Cesareo. Sí, sí. Firmador. Bueno, esto es un regalo que me hicieron y esto cuesta. Yo lo estuve intentando de comprar en los Estados Unidos y me pedían en el año 2013, me pedían $1,200. Y esto fue un regalo de un buen amigo mío. Y tengo los dos tomos. Oh. Los dos tomos. ¿Vale? Y es que recomiendo también su lectura, porque lamentablemente este señor hizo una gran... Perdón. Afortunadamente hizo una gran labor de investigación por la Armada Española, pero lamentablemente aquí se equivocó. Se dejó llevar mucho por lo que había publicado Laudon y una serie de franceses y llegó a unas conclusiones equivocadas. De hecho, eso se lo tengo detectado yo también con la batalla de Preveza, que se deja guiar por el almirante Lagaravier francés. Exactamente. De hecho, el nombre de la Armada Invencible no se lo pusieron los ingleses. Aquí es el origen de la Armada Invencible. Fue Fernández, fue él el que le puso el nombre y que siempre hemos estado creyendo que era un nombre que se había puesto en Inglaterra como despendio e insulto hacia esto. No. Lamentablemente se generó aquí y aquí lo hemos sostenido. Sí, este en libro, Inglaterra se dice de Spanish Armada. Exactamente. Y como veréis, estos libros los guardo como... ¿no? Hombre, ya ves. Pues nada, chicos, que ya nos vamos a despedir. Pues sí. Yo creo que con esta bibliografía tienen por rato. Bueno, al que esté interesado tiene donde buscar. Y nada, pues vamos a agradecer, por supuesto, a todos los oyentes que, bueno, con su boca a boca hacen que este programa llegue a más gente y de entre ellos a los mecenas que nos apoyan pues económicamente. De los cuales, bueno, pues tenemos a el patrono héroe de las Termópilas, José Ángel, que ha producido este programa. Y pues nada, vamos a agradecer, por supuesto, a Antonio Luis, que bueno, nos ha traído todo esto. Bueno, por momentos yo me he divertido mucho, porque hacer de esto, pues traer pues debilidades, ¿no?, que tiene la gente, pues además que es canela fina. Sí. Es que eso siempre gusta. O sea, encaje de bolillo. Gracias. Está muy, muy bien en plan de, oye, pues lo a ver, que aquí has traído una parte pequeña, porque visto cómo tenías el libro, que lo tenías de arriba abajo pintado y desgastado como estaba, bueno, pues me imagino que podríamos haber estado muchísimo más. Bueno, pero bueno, ya has dicho que hay nuevo libro por ahí en proyecto, en fin. Esperaremos. Se está en ello. Eso es. Y nada, Antonio Luis, un placer, como siempre. A ustedes, un abrazo. Esto y también y va a ser un shock para la gente, ¿tú crees? Bueno, ojalá. Vamos a ver, es lo que intentamos, ojalá, ¿no? Ojalá. O lo intentamos despertar conciencia de que las cosas también se pueden ver desde otras perspectivas y confrontarlas y tener y cada uno sacar su juicio de valor sobre esto, ¿no? Bueno, si alguna vez aparece un documento que contradiga lo que me he expresado aquí, pues por supuesto lo corregiré. Claro. Eso que darlo por seguro, ¿no? Efectivamente, pero no. Pero de momento no. En porque sí. Pero de momento no. Pues mira, el último paquete de documento que he recibido lo recibí hace 2 semanas. Me lo enviaron desde Australia. Son toda una serie de facsímiles. Y viene una carta escrita por Drey. Por eso sé que Drey no sabe escribir. Lo escribía Drey, esa viene escrito por ahí y es una escritura infantil y con una descripción infantil de las cosas. Sigo buscando y si alguien tuviese algo que encontrara y me lo quiera hacer llegar, pues encantado de recibirlo, porque yo siempre estoy buscando y atesorando para poder fundamentar todo lo que digo. Pues nada, habrá más programas. Perdonad, os dije que había un libro de una bibliografía de Drake. Drake, el pirata de Kelsey. Drake, el pirata Kelsey. De Kelsey. Drake, Kelsey. Kelsey. Es su biógrafo. ¿No sale? Voy a buscarlo. A ver. Es Harry Kelsey, ¿no? Harry Kelsey. Sí, bueno, está en inglés. No sé si bueno, está en español. Está en español. Yo tengo la versión española. Sí, el Pirata de la Reina. El Pirata de la Reina. Es una biografía muy, muy ajustada a la realidad. ¿Eh? Y a pesar de que está escrito por un inglés, no se le va a la mano de ser inglés. Además, al final lo define. Drake sencillamente fue un pirata. Bueno, de hecho, el título, ¿no?, lo está diciendo. El pirata sí, de sí. La reina. Sí, bueno, al servicio, está clarísimo. Es un libro muy bueno. Bueno, pues, Hugo, hasta aquí hemos llegado. Pues nos vemos en la próxima. Bueno, chicos, muchas gracias por la noche. Nada, y gracias a ti, por supuesto. Aquí ya sabe que me tenéis. Pues ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en todas las redes sociales y en histocast.com. Ahora sí, nos vamos a despedir de todos. Venga, hola. Vale. Adiós, hasta luego. Semper Fidelis.